mi micrófono no estaría saliendo. No. Bueno, estamos estrenando consola, entonces tenemos este inconveniente. Claro, mira, este sí. ¿Ve? Este pero no mira, anda. No me tengo ni que hacer una maravilla, ¿eh? Pero mirá dónde estoy. Porque antes también se escuchaba así, pero nosotras no nos escuchábamos. Ah. Y entonces saturábamos y todo. ¿Cómo anda, Flavia? Es rara, mirá cómo me mirá, escucho. Excelente, este sigue sin funcionar. Aunque hace un ruido. Hola, hola, ay, ahora sí. Bien ahí. Bueno, le rompí la oreja a algún sí, oyente. A mí, para, igual alejate un toque. ¿Qué hago? Ah, el cable, mirá vos. Era el cable, che. Bueno, ahí estamos, ya estamos haciendo un nuevo programa, estrenando consola. Se renota que estamos estrenando consola, ¡bravo! ¡Bravo! No gritemos muy cerca, vamos a matar a alguien posta, mirá. Impresionante la consolita que estamos estrenando, consola de radio posta. ¿Eh? No como esas falsas consolas. Una maravilla. La verdad no se puede creer, ¿eh? Impresionante, estoy re feliz. Hola Aixa, ¿cómo anda? Bienvenida Sin Careta. Qué lindo arrancar el programa con Aixa, ¿eh? Sí, sí, me pone de buen humor Aixa cuando sí, viene. No, tiene como una cosa de energía. Sí, sí, totalmente. Ojalá que a mí también me las levante, chicas. Sí, sí, que se levante a todos. A bueno, todos y a todas. Gracias y buenas tardes a todos y todas. Y bueno, otra vez enredando en este espacio. Que bueno, que gracias por... ¿Cómo por te escuchas? Feliz. Excelente. Sí, no sé, rara, pero sí, sí. No estamos bueno. acostumbrados a que suenen tan bien. Suena de los dos auriculares. Suena estamos saliendo en estéreo para nosotros. Porque antes la gente nos escuchaba en estéreo, pero nosotros nos escuchábamos muy mal. Sí, sí. La verdad que ahora nos estamos escuchando maravillosamente. Felicitamos por la nueva consola. Sí, a la radio, a Javier Romero, a alguien que se está esforzando. Y bueno, todos los... Voy a aprovechar para invitar a todos los vecinos y a todas las vecinas a venir a hacer radio. No escuches radio, hacé radio. Acá en FM La Mosca 93.5, vení y estrená consola vos también. Esto es una maravilla cada vez y de a poquito, como dice por ahí Zita Rosa, desde el pie, pasito a pasito, FM La Mosca va creciendo y ahora ya estrenamos consola. Estuvimos estrenando hace poco también la potencia. Que nos ayuda a llegar un poco más lejos a través de la FM 93.5. No es... Ah, nos escuchan en Chascomús, pero bueno, cada vez un pasito más. Paso a paso. Y a través de www.fmradiolamosca.com.ar te puede escuchar todo el mundo. Así que vecino, vecina, ¿qué estás esperando? Acá en Pavón y Galicia tenés una radio para apropiarte, para hacer radio. Así que invitamos a todos los chicos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes. Que no se callen, que salgan por las voces de las radios. No importa cómo, si decís, uy, pero yo sabré hacer radio, todos sabemos hacer radio. Si tenés algo para decir y contar y compartir, va para adelante. Eso me dijiste cuando vine, pero yo no sé nada de nada. Le dije, ¿vos tenés cosas para decir? Supongo, bueno. Bueno, el que quiere aprender, aprende. Después es un poco de voluntad de uno de ahí leer algunas cosas en Google, ir buscando tutoriales sobre otras y escuchar a los compañeros y a las compañeras, porque yo aprendí así, escuchando. Exactamente. Mirando, ¿viste? Como cuando aprendés a cocinar mirando lo que hace tu mamá. Bueno, la radio es lo mismo. Vos venís, mirás, observás. Sí, mirá qué botón tocó este, porque por ahí no querés hacer micrófono, pero querés operar. Bueno, la radio está acá, es un espacio abierto. A ver, las mujeres, si se animan a operar también. Sí, hay que operar. Operadoras. Aparte es tan lindo operar. A mí me encanta operar radio, me encanta. Tanto como hacerla, te digo, porque cuando he operado programas, no el mío, porque operarme y hacer el programa es medio complicado. Tedioso, ¿no? No te digo que es algo que disfruto demasiado. Pero operar el programa de otra persona es bellísimo también, ¿eh? Estar ahí en los detalles, por ahí, buscando a ver qué chiche llevar. Bueno, a mí me gusta operar también. La operación es un lugar de expresión bien importante en la radio también. Bueno, qué maravilla no tener que gritar. Viste que yo venía diciendo, me quedo sin aire, porque sí. Era como que sentía que tenía que forzar la voz. Mira, estamos... apoyadas contra el respaldo. No, escuchamos. Es maravilloso. Así que toso y se escucha todo. Claro, ahora no hay que disimular. Bueno, ¿qué va a ser? Hermosa la radio nueva. Bueno, hoy tenemos de todo en el programa. Vamos a arrancar con un tema y después cuento qué tenemos en el programa. Puede ser que estuve hablando mucho. Sí, como que arranqué acelerada, ¿no? Y por la consola, sí, arranqué que quiero decir. Ahora loco. Sí te quiero decir todo el tiempo. Bueno, hoy tenemos a Beatriz Villar, que va a venir en un ratito a compartir toda su obra, a cantar canciones. Hay un acústico en vivo de Beatriz Villar, cantautora de acá del barrio de Loma, cerquita, y aparte excelente mujer, compañera, luchadora, así como Aixa, que hoy viene a compartir, a hablar de género. Ya cuando volvemos nos vamos a meter en todo el tema género. ¿Nos vas a contar un poco qué estás haciendo, en qué andas ahora? ¿Qué hay que venir? Anda por todos lados, Aixa ahí enredando todo, de todos, de todas. Desenredando y enredando. A ver. Así que vamos a meternos un poco en la vida de la compañera Aixa, a ver qué anda haciendo. Y está llegando Fernanda Chacón también, que un poco contamos el domingo pasado su historia. Ella es una sobreviviente, como me gusta a mí decir, sobreviviente de la violencia de género y luchadora, ¿no? Está todavía en esa lucha, y no solo en la suya, sino que está ayudando a otras compañeras. Y bueno, vamos a poder escucharla a ella en primera persona y que nos enseñe un poco, porque son las que más nos pueden enseñar. Así que bueno, vamos a escuchar un tema y nos metemos en... ¿Tenés algo preparado para estrenar tu nueva consola? No queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentir que a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo en una noche como hoy. Paga tu alma en celo, es un trampa el cazador, sereno va a estar esperándote. En esta soledad, la que asila tanta gente, el que salve su vida, la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me acostumbrado, de sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. Bueno, qué temita para estrenar consola, ¿eh? Bien ahí. Bueno, seguimos acá con Flavia, con Aixa, tomando unos mates, invitándote a vos también a participar a través del 5433-3607. porque está dobladito el papel. 3607. Y acá no lo veo el último número. Sí. Escúchame, queremos que nos llames porque ahora la consola esta que tenemos nueva parece ser que tiene el híbrido incluido y nunca la probamos. Así que estaría bueno que alguien nos llame para ver si sale el llamado al aire, si se escucha bien. 5433-3607. 5433-3607. Dale, copate, llamanos, salís al aire, probamos a ver la consola si anda el híbrido. Y de paso te escuchamos, nos contás algo. Dice, esa, felicitaciones, genial, se escucha, mucha tos nomás, jajaja, ja, ja, eso es frío de rock, dice Adrián Sánchez, Sández, perdón, le mandaba Adri. Sánchez. Adri, un abrazo, Adri. Que además dice, te dejo un chivazo para que pases, Vani, y quiero que todo sin careta ahí esté presente el sábado. ¿Este sábado? Sábado 18, sí, este está sábado. Bien. ¿Qué tenemos, que no tenemos nada? Mirá. Ya le gustó. A ver. Sábado 18 de julio, el sábado que viene, 19 horas, bien tempranito como nos gusta a nosotros. 18 de julio, sábado 19 horas, Polideportivo Gatica Arde Rock 3 2015. Organiza UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda. Va a tocar Mamá Birra. Bandaza, Mamá Birra, ¿eh? Sí. Revolver, Víctimas del Viento, El Santuario, La Burra al Trigo, La Plaga, El Paraíso de los Creyentes y Nuevo Cielo. O sea que tenemos para un rato largo ahí. Ocho bandas. Ocho bandas desde las 7 de la tarde, abre Nuevo Cielo, después El Paraíso de los Creyentes, La Plaga, La Burra al Trigo, El Santurión después. Después vendrá Víctimas del Viento, Revolver y cierra Mamá Birra. Creo que es la primer fecha del Arde Rock 2003. 18 de julio, 19 horas. Bueno, va a haber que estar ahí en el Gatica. ¿Tenés que ir? ¿Qué vas a hacer? Parque Domínico. Estaría bueno cubrirlo. Si tuviéramos otra cámara. Avenida Mitre. Si se copa y tiene otra cámara para donarnos a la radio. Igual esa se la banca. Sí, pero así tenemos dos. Avenida Mitre al 5000, Villa Domínico, Polideportivo Gatica, 18 de julio, 19 horas. Y bueno, se aceptan cámaras en préstamo. Claro. O sea, una filma, la otra saca foto. ¿No? Claro, bueno, es verdad. Bueno, ahí los esperamos a todos y a todas. Y nosotras estamos invitadas. Invitados. No sé si habrá entradas para regalar y esas cosas para los oyentes de Sin Careta. Ahí a Julio, que se ponga media pila. Bueno, gracias, compa. Gracias por la invitación. Bueno, Aixa, ahora sí, perdón, pero viste cómo es la gente. La gente molesta que escucha la radio y quiere participar, pero no llama al 5433-3607. Vamos a tener un llamado en un ratito, me dicen acá, de Miriam de Mariposas de Villa París, que le dije a ver si se animaba a llamar al directo, a ver si... De acá, de la radio. Genia, están todos. Bien, muy bien. A ver si puede contar también su lucha. Claro, exacto. Aixa, bueno, contémosle a la gente un poco en qué andás, qué haces. ¿Qué pasó? ¿Nos distrajiste? Bueno, acá tenemos, hoy traje algunos audios de, bueno, a pesar del 3 de junio de Ni Una Menos, pero que bueno, que marcó un antes y un después también en las luchas de, creo yo, de violencias de género. En todas las organizaciones, y no solo en las organizaciones, sino en la sociedad. No nos vimos después del Ni Una Menos. Qué marcha, ¿eh? ¿Qué te pasó en la marcha cuando llegaste? Muchas cosas. Yo fui y... Vos fuiste, fue, me imaginé, sí. Pero no nos vimos, porque lo que pasa es que había un montón de gente... No, es que gente. Yo llegué y me metí adelante de todo, casi me linchan, era el Ni Una Menos, pero casi me linchan. Sí, sí. Porque la gente de adelante de todo era rara, era como que estaba para... no sé, pues yo decía, no hay nada que ver. Yo quería filmar, ¿viste? Para poder, ¿viste que hice un video? Sí. Y subí todo el documento, está en la web para el que no pudo ir. Sí. Todo lo que se dijo arriba del escenario y me dediqué a eso, a poder concentrarme a todo. Porque después no lo vi ni en el oficial lo que se habló en el escenario. No, es verdad. Entonces o sea, que la cobertura la tuviste a traté pleno, de cubrir eso, ¿viste? Claro. Y me perdí. Esto que decía ahí la compañera, tener una sola cámara, me perdí poder cubrir el resto de lo que pasaba en la plaza, porque tuve que estar ahí desde que llegué y no moverme hasta que terminaran de hablar. Pero me pasaron cosas extrañas también, cosas desencontradas, sí. Sentimientos, ¿no? Raro. Sí. A mí me movió, bueno, un poco la iniciativa que tuvo desde MU, de Claudia Cuña con Susi Shock, que estaban ahí, habían hecho... MU es una cooperativa, sí. ¿No? De prensa y comunicación. Y habían hecho ahí un gran paredón, o sea, habían como ocupado una plaza, todo con un fondo negro. Y la propuesta era pintarse las manos de rojo y en tal caso hacer visibles las femicidas, o sea, las que fueron asesinadas por femicidios o desaparecidas, o sea que... Y fue tal, más que nada Claudia Cuña lo refleja ahí en la entrevista que después le hicimos, que no esperaban tanta cantidad de gente. Y yo lo que vi es las familias agolpándose a querer dejar las manos. Y bueno, a mí me pasó algo... Fuimos con unas compañeras de Lomas, de Banfield, de Zona Sur, que son fotógrafas independientes, Adriana Alegre y su hija. Y ahí yo me enteré de Adriana, que también su madre había sufrido violencia de género, y también había otra persona llegada a ella que había fallecido también, o sea, asesinada por femicidio. Y bueno, esas cosas que uno nunca sabe cuando hace como un año y pico ya que nos conocemos. Que se conocen y no había salido. Y no había salido porque, bueno, viste como que... Sí, porque que, no era el contexto. Sí, o porque también ella también como que se impactó con esa movida. Que fue era, fuerte. Mucha gente. A mí también, medio que... yo dije, bueno, por fin, porque bueno, veníamos un poco... Sí, ese fue el núcleo. Yo creo que por fin. Por fin, porque nosotras no era que fue el 3 de junio que nos dimos cuenta, sabemos, y entre nos, que venimos hace bastante. Y siempre ves las mismas caras en la calle. En las calles, y vos te preguntás, ¿pero qué más necesitan? ¿Cuántas quieren? Porque ¿cuántas quieren? ¿Cuántas tienen que seguir muriendo? ¿Cuántas tienen que...? Y bueno, un poco también con lo de Fernanda, yo me mezclé porque, bueno, Fernanda Chacón, lo anticipo, acá me llegó un mensaje por Facebook, un mensaje privado, y ese mismo día que ella largó el mensaje, fue como un flash en el sentido de estar con otra asociación, que es de Entre Ríos, Asociación de Autoconvocadas contra la Violencia de Género, estando chequeando a misma Fernanda por teléfono a ver si estaba bien, si no estaba bien, porque bueno, ella había largado como que bueno, que estaba en peligro y que estaba haciendo todas las gestiones, pero que no les estaban dando cabida de todo lo que ya le estaba pasando. Y en eso yo armo, como grupo, a mí me pasa un grupo, como siempre estás ahí en esos grupos de mensajes, donde estaba Perla Perrogin, o sea, estaba la Consabio, o sea, todo de donde los contactos, ¿no? Hasta Viviana Camino, o sea, todo lo que yo pueda. Fue increíble llegar. Lo que pasó, lo que uno puede hacer con las... Y bueno, y medio que sí, algunas lo tomaron, otros decían no, pero ya, ¿y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Viste? Bueno, otras indicaban, alguna que yo tengo también contacto con la 144, entonces bueno, tiene que ir a tal lado. Y bueno, pero lo que pasa es que estaba haciendo todo... Todo en ese momento. Todo en ese momento y nadie le estaba dando una respuesta real. Al final de cuentas, lo que hicimos, bueno, fue... Yo hice en su momento, inmediatamente publiqué en el blog la historia de ella tal cual y seguí comunicándola. Bueno, a raíz de eso la empiezan a llamar de radio, se difunde. Y a partir de eso también ella consigue trabajo en FEIM. Que es la fundación también que maneja Mabel Blanco, que es contra la violencia de género y las cuestiones de mujeres. Y bueno, vos viste cómo es esto, ¿no? O sea, ella después lo va a contar en persona, pero es como un flash. Pero a mí lo que a nivel personal me inflige, o sea, que cada cosa que pasa, o sea, ella porque también se movió, ella iba sola a todos lados, es una luchadora porque, bueno, ella es con otra persona también que se nucleó a través de esta movida, Karina, que también es una víctima, que está también en litigio, o sea, los problemas están, que están en juicio, ¿no? Pero alguno, en este caso por ahí, bueno, está en cárcel, pero sigue acometiendo, sigue amenazando. Sí, sigue actuando desde adentro. Y otros que los dejan libres. Sí. Entonces, claro, tienen la posibilidad de ir y matarlos. O sea, hacer lo que quieran. Exacto. Entonces, esa descontención es muy fuerte. Sí. O sea, a nosotras que yo le decía, mira, lástima que yo no tengo ninguna organización, no tengo más de lo que yo estoy pudiendo sí. hacer, pero como que en ese momento como persona te sentís que no estás haciendo nada y que está pendiendo la vida de esa persona por esto, ¿no? Por la descontención que hay, por lo que por pasa todo es que lo que hay burocracia. Para mí lo urgente son refugios. Sí. Pero hay algunos que hasta se saben ya las direcciones que no tendrían que saberse. Sí, son refugios y son y es justicia de a ver, efectiva. O sea... Sí, sí, no, tal cual. Si te dicen que tenés un perímetro, bueno, que alguien se encargue de que ese perímetro se cumpla y que no seas vos la víctima o la que está pasando sí, no, por ese momento, la que tiene que estar encima viendo. Exacto, es la víctima la que tiene que moverse porque o tiene que autoprotegerse o ejercer la autodefensa porque no hay nadie ni nada que la pueda, digamos, contener. Viste que una arrancó, estos son procesos, ¿no? Obviamente, pero arrancamos todos, yo hablo desde los medios, la prensa, lo que uno puede hacer como comunicadora social. Empezamos todo, bueno, denunciar, que el tema era que la mujer no hablaba, que lo hable, que no sí. tenga vergüenza, que vaya y haga la denuncia. Sí, pero denuncias, en un punto la estamos dejando, ¿qué estamos y haciendo? Y son pasos, lo que pasa, imagínate que esperaron porque las madres y las abuelas 30 años, sí. imagínate todo lo que tenemos que estar esperando ahora para que realmente se atienda como las desapariciones también de mujeres, niñas y jóvenes acá ahora en este país. Porque creímos que la solución era el empoderamiento. Bueno, el empoderamiento está y los femicidios crecen. Sí. Y esta es una opinión personal para mí como reacción vinculada al empoderamiento. Para mí cuanto más nos empoderamos y más la sociedad va queriendo cambiar, sí, va a haber más violencia. Más violencia generada. Recibimos, ¿no? Y recibimos porque está toda la cultura patriarcal, o sí. sea, está sobre nosotras. La resistencia. Y sobre nosotras también las mujeres mismas, o sea, también lo tienen, ¿no? De ponerse, frenarse o de tener la autoestima de una manera por estas cuestiones de educación. Sí, aparte ¿no? que nos corrieron el eje de la autoestima. Ese también es otro tema. Tenemos el eje mal puesto de la autoestima. O sea, creemos que la autoestima se relaciona con ciertas cosas más físicas, más exteriores, más que tienen que ver con tu cuerpo. Y por ahí abandonamos otro tipo de autoestima donde tendríamos que tener más puesta de cosas donde tendríamos que tener puesta la autoestima, como ser el comprendimiento, el entendimiento, el crecer, el madurar. No, el no sé, otras cosas, el sentirme libre, sí, el lo ser que feliz. Pasa sí, porque es eso, la búsqueda del ser feliz y de sentirte libre, ¿no? Y de ejecutar la decisión sobre tu vida, como la decisión sobre tu cuerpo, como la decisión. Entonces, como que constantemente estás chocando, ¿no? Y eso, el de chocar, a veces también, ¿viste? Te trae como preguntas, decir, uy, es que estoy desencajando siempre. Entonces, en vez de asumir, como en mi manera personal, me asumí que vengo a desencajar. Claro. Que vengo a romper. Sí. Vine a desencajar. Pero eso me digamos, me significó toda una... Sí, años de... No, de... y aparte saber que no iba a tener ciertas amistades, que no iba a entrar en ningún círculo de tal, o sea... Saber que iba a estar relegada sí. de todo, digamos, de no sé, de la sí. sociedad misma. Sí, sí, sí. O sea, siempre estar en contra y bueno, ahí estamos. Una pero es asumirse y la verdad que, bueno, que... En cada decisión que una toma, no digamos, es fácil abandona un montón de otras sola. Cosas. No. Sí, bueno, sí. Es parte del pago. Claro, viene con el paquete. Viene con el paquete, tal cual. Y vos lo entendés eso, viene, ¿no? Viene con el paquete. La otra vez hacía por el Facebook a razón, porque viste que a veces uno le pasan cosas, los transgiversa un poco y subís una foto a ver si a los demás le pasa lo mismo, porque decís, ¿cómo puede ser esto? Y creo que vos participabas de eso. Yo decía, ¿puede ser que las feministas estemos todas solas? Ah, sí, sí, sí. Y ahí las compañeras iban comentando, o sea, no lo dije como una afirmación, sino que por lo menos las que yo conocía, que eran mujeres empoderadas, que habían hecho un proceso de empoderamiento, que ya no tenían vergüenza de asumirse feministas, ¿no? Claro. Porque entendían lo que era el feminismo, digamos, porque a mí me parece que tiene muy mala prensa, lo digo siempre, como que no, yo feminista no, pero porque en realidad están teniendo un concepto diverso sí, es que, de lo que realmente claro, es el no feminismo. No se han abierto al feminismo, como dicen, abrite a la voz de Jesús, bueno, es lo mismo. abrite a las sensaciones. Sí, aparte está esa idea de que odian a los varones o quieren superar al masculino, no, y sí, como que la feminista es, viste, la extremista que... Hay un bueno, mal concepto. Sí. Hay, claro, hay, tiene mala prensa. Y les favorece el patriarcado, claro, tener mala prensa. No es casual que tenga, claro. No es casual que tenga mala prensa. No es casual. Pero, bueno, no sé a qué venía todo esto, chicas, me perdí el hilo. No, pero... sí, iba a volver otra vez al Ni Una Menos, que bueno, que dentro de todo fue tan significativo, valorativo en ese antes y después, que sí, muchas y todas, tanto organizaciones... Lo vimos y lo sentimos en el cuerpo. Las mujeres también lo sentimos. Y lo que sí también me gustó es que haya surgido y que se haya viralizado por las redes. Y que se dé importancia a esta cuestión de las redes. Porque a partir de ahí muchas mujeres empezaron a publicar... Sus casos o dar más importancia. Y eso, por ejemplo, a comparación de lo que pasó con Fernanda, que era muy antes del 3 de junio, después del 3 de junio... pasó otra vez que vino un mensaje privado, armé otra vez el grupo y ahí sí tomaron. Hubo otra respuesta. Hubo totalmente otra respuesta de parte de las instituciones o de personas que están que dentro participan. De su... Sí, entonces la verdad que ayuda. Vamos no, para adelante y es la verdad que fue muy emocionante en todo sentido. Fue emocionante. Creo que está llegando Fernanda, sí. No sé si quieren pasar audio. Vamos a escuchar qué audio nos trajiste. Y traje varias de una, Ni Una Menos, de 2 minutos, 14 minutos, 8 minutos, entrevistas, se lo pasé ahí. Bueno. La del 2 minutos, si querés poner después otra más, o una entrevista, lo que vos quieras. O una de 5, 6. ¿Hay alguno intermedio o pasamos de 2? O una entrevista, la que vos... a Claudia Acuña, dale. Claudia Acuña, entonces vamos a escucharla, sí. Dale. Hace muchos años que trabajamos con mujeres que sufrieron diferentes tipos de violencia. Hoy es un día muy conmovedor para nosotros porque estamos en la calle, porque ese grito que no escuchó nadie, hoy lo está escuchando toda la sociedad para que lo escuche toda la política. Y entonces para nosotros también es muy importante, más allá del acto, lo que significa para cada persona esto, ¿no? Entonces te diría que en principio conmovidas por eso, porque están los hijos, porque están las chicas en situación de prostitución o trans o que han sido víctimas de violencia en sus casas, acá en la calle, compartiendo, viendo cómo la gente se involucra, sintiéndose abrazadas, eso cura. Vienen, están viniendo. Claro, no, todo el mundo, todas estas manos es de gente que no... Nosotros pusimos, como ven, los carteles en blanco y el que quiere pone la mano. Habíamos empezado, la verdad, el sábado para probar porque teníamos mucho miedo de que después no venga nadie. Y entonces, ¿cómo iban a tomar las chicas que nadie le importe que hay una Cecilia de 31 años a la que mataron de 130 puñaladas y nadie ni siquiera se quiera manchar la mano por ella? Esto surgió en los grupos. Entonces vinimos el sábado, como hubo tan buena reacción, dijimos no, creemos que esto tiene que estar hoy, ellas tienen que estar, nos damos cuenta que se acerca la familia. Toda esa gente necesita una respuesta, pero también una contención social. O sea, nosotros le exigimos al Estado que cumpla con su obligación, pero también le pedimos o exhortamos a la sociedad de que esto tiene que ser acompañado, que esto es un tema de vínculos. En 1.200 casos, 99,6% son pareja, o ex o actual. O sea, estamos haciendo las cosas muy mal y nos estamos relacionando de manera muy violenta. Me parece que hay que cortar con esta confusión, viste, que la ONG confunde, viste, habla de violencia de género y el género es humano, la violencia es masculina y es sobre los cuerpos femeninos y la pasan mal los hombres y las mujeres con ese tipo de relación. No hay nadie que le está pasando bien. Te promocionan como una gracia que haya un libro o una película que te regala remeras que sos sumisa, y eso cuando lo llevas al barrio, cuando lo llevas a la calle, trae unos problemas tremendo y cuesta vida. Entonces lo que tenemos que tratar de entender es que cada uno tiene una responsabilidad social, que hoy puede ser el comienzo de otra forma de hablar estos temas, pero también de encontrarle que no podemos pensar que es un tema biográfico, es un tema sistémico y entonces lo tenemos que cortar. Esa es la realidad. En la Argentina hay un femicidio cada 30 horas. Es escalofriante la cifra, ¿no? Durante 2014, 277 mujeres fueron asesinadas, 330 chicos se quedaron sin sus mamás. Por eso ellas hablan de un efecto colateral de estos femicidios. Para que ustedes tengan una idea, desde 2008 hasta la fecha hubo 1.808 femicidios. 2.196 chicos se quedaron huérfanos por culpa de esta violencia que se ejerce contra las mujeres. Por ese motivo volvemos a reiterar la línea de atención a las víctimas de violencia de género, el 144. Cada 30 cada vez que horas, tengas una situación violenta, llama al 144. De género, y eso no lo tenemos que olvidar, ni banalizar. Habrá que cambiar definitivamente el concepto, esto que vos decís, de enfocar sobre la víctima. Salimos, no a justificar, pero a decir, bueno, mira, en algún sentido el por algo será, en esto todavía está vigente, lamentablemente, ¿no? En el presente informe de investigación de femicidios en Argentina, que abarca el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2012, se registran 119 femicidios y femicidios vinculados a mujeres y niñas. Más de 230 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja. La estadística crece y preocupa, por cierto, y mucho. La palabra ahora de los especialistas. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Empezamos a pensar cómo hacer para poder hacer un aporte desde la sociedad civil y establecer estadísticas que de alguna manera mostraran un piso desde el cual analizar esta problemática. La realidad es violencia que verbal, psicológica y física. Puede ser en un boliche ya. Yo a mi viejo no lo veo, no lo conocí nunca, pero me enteré que le pega a mi vieja. La mató hace 3 años, cuando la mató tenía 3, 4 años mi nieto. Mi mamá era violentada por mi papá. Fui violada y maltratada cuando tenía 8 años. Sí, tengo unas hijas que fueron abusadas. Sí. Me tocó ver así de cerca y me tocó ver a mi mamá enfrentarse y decir basta nomás. Y eso me dio mucha fuerza. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de casos de violencia de género y qué pasa con los chicos que además de perder a su mamá, son nenes todavía, muchas veces quedan a cargo de su padre, que también es en muchos casos el asesino. Vamos a hablar ahora de la violencia machista. Durante el año pasado murieron en nuestro país 255 mujeres, fueron asesinadas. Ni una menos, y nos vamos a encontrar en el Congreso, para luego caminar hacia tribunales y decirle al Poder Judicial que los estamos observando, que no queremos más sentencias misóginas y patriarcales. Ni una menos. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Vino Javier Romero, el director de la radio. ¿Cómo anda? ¡Qué felicidad! Me agarró justo con las manos en la masa. Bueno, bienvenido. Hacía mucho que no venía Sin Careta, es el director. Estamos como que vino papá y ahora nos tenemos que portar bien. Decí que estamos en una radio feminista, si no estaríamos temblando. Sí, no, estamos re tranquilos. Estamos re tranquilos. Bueno, bienvenida, ya llegó al piso Fernanda Chacón, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Ayer, el domingo pasado estuvimos más o menos contando en primera persona del blog de Aiza cómo fue tu historia, pero bueno, hay gente que se suma ahora y está bueno volverlo a contar todo y que podamos aprender un poco todos y todas de lo que te pasó, ¿no? Que es la manera, creo yo, de transversar un poco

por lo que decide, bueno, está un expediente de alimentos iniciado, que él pague. Entonces hace un embargo, como no, obviamente se embarga el sueldo. Entonces llama amenazándome nuevamente, diciéndome, hija de puta, te voy a matar, devuélveme mi plata. Le digo, eso lo dictó un juez, yo, no es tu plata, es la plata de la nena. Él llama en marzo, la primera cuota yo la recibo a la nena en mayo, o sea que a él la retuvieron, pero no es que a mí me depositaron la plata. Y la amenaza fue en concreto de que iba a matar a la nena porque es la forma de él tener su plata. Porque si me mata a mí, la cuota sigue vigente porque la va a cobrar otro. O sea, el tema es la nena para él en este momento. Y que tiene gente adentro de la cárcel que está dispuesta a hacerlo. Esa es la amenaza en concreto, que la justicia en 5 días lo dejó sobreseído. No se investigó el hecho. Que fue la misma jueza que le dictó la preventiva. O sea, que ya que le imputó los 9 delitos. Sabe toda la causa. Sabe la causa anterior, sabe lo que es el tipo, y en esta lo deja sobreseído. Qué locura, ¿no? ¿Cómo haces, Fernanda, para esto? Para saber, digamos, lo que tenés que hacer, saber... O sea, porque yo te veo con estas, digamos, con tu léxico, o sea, que estás ahí con el tema. Pero digo... ¿Esto te asesoró a alguien? ¿Estuviste acompañada por alguien? Por eso yo quiero... Institucionalmente, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te pasó? No, si vamos a la realidad... Bueno, yo soy de Capital Federal. Lo que son los centros integrales de la mujer son un desastre. No funcionan como deberían. Entonces, el acompañamiento es cero. No tenés psicólogos, no tenés nada. Yo fui golpeando puerta por puerta. Vos, Aixa, me diste una gran mano... de llegar a lugares que yo no como la oficina de la Corte Suprema, de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, que no atendían al público, pero bueno, cuando escucharon mi caso, me atendieron, que eso fue este año, y ahí volvimos de cero con una denuncia en la OBD por las amenazas desde la cárcel. O sea, es todo el tiempo empezar desde cero. Y esa denuncia sí quedó sobreseído, pero hay una nueva, porque a pesar de que el tribunal oral a él le dicta por esa amenaza una medida cautelar, el 5 de mayo llamó de nuevo. Y quedó registrado en el contestador de casa. No llegó a hablar conmigo, pero está la llamada desde el pabellón donde está alojado. Entonces ahora hay una nueva denuncia en curso por desobediencia. Por eso cuando yo escuché el audio donde él dice voy a conseguir un fierro y te voy a matar, es lo que le falta. Si vamos a la realidad, todos los otros hechos ya los hizo. Y es una persona que... no, yo no creo que le tiemble el pulso de venir y matarme. Mirá, qué increíble de lo que estamos hablando, ¿no? Porque hablábamos antes, primero había que empoderarse, ahí tenemos una llamada al aire. Había que, decía, empoderarse para que la mujer se anime a denunciar, ¿no? De una vez que logramos que la mujer se animó a denunciar, venía que con la denuncia sola no alcanzaba, porque si después vos no vas a la fiscalía, no seguís el trámite vos misma y no haces todo para que te den la expulsión y estar atrás de la expulsión. Una vez que te daban la expulsión, era seguir estando atrás de que eso se cumpla, porque si no, era con suerte que te den el botón antipánico, y si no, arreglate y llama al 911, más acá en provincia. Claro. Y ahora es que además vos conseguiste algo que no muchas consiguen, que es encarcelarlo, que tenga aunque sea una preventiva, lo que sea, y meterlo en cana, que es muy difícil para muchas compañeras que están en la misma lucha, así todo ahí no termina. No. Tenés que seguir porque las amenazas vienen de adentro, porque, ¿no? O sea, digo, esto no tiene un fin, o sea, la lucha, no tiene, no es que lo metiste en cana y bueno, ya está en cana, no, es que la tampoco. Cárcel tampoco lo educa, sale más resentido todavía, y más que, bueno, al saberse, como sabemos que en las cárceles cuando salen tanto violadores o violentos, más contra los hijos, la pasan mal, entonces salen más resentidos. Entonces yo ya sé que, bueno, en algún momento, de hecho con este abreviado, él puede pedir salidas transitorias en noviembre. Noviembre no es nada. Cuando empezamos nada, ya llega casa. Noviembre. Ahora No, que tenemos justo una llamada también de un caso de femicidio que se está dando en los fueros de Morón, pero la femicidio, o sea, el caso es de la hija de Loli, de una de las compañeras de Mariposas de Villa París, de Gleu. Y bueno, si querés, puede estar al aire ¿sí? ahora un ratito. Le dejás sí, un sí, espacio. Sí, sí, no. Digamos, estamos todas en lo mismo. Dale. Sí, sí, sí. ¿A quién tenemos al aire ahora? A Miriam Machaca, que es la referente de Villa París. Hola, Miriam, ¿nos escuchás? Sí, sí, escucho. Ay, qué bien que te escuchamos, Miriam, maravilloso. Te cuento, estamos estrenando consola y probando que realmente podemos sacar a las compañeras al aire y para nosotros es importante porque poder sacar gente por el teléfono permite también escuchar más voces sin tener que venir, bueno, a Avellaneda, así que bienvenida, ¿eh? Gracias. Bueno, Miriam, contanos un poco, vos sos referente de Mariposas. Soy una de las integrantes, sí, de Mariposas de Villa París. Bueno, ¿y cómo está ahí el caso de la compañera? Bueno, en este momento estamos en la etapa del juicio, por fin llegó. Creemos que dentro de todo está bastante bien encaminado. No tiene ella un abogado particular, o sea que está está el fiscal, digamos, haciendo como representante, y nos adelantó que va a pedir cadena perpetua. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora es el acompañamiento, porque es una situación muy dura, obviamente, para Loli, para la madre, que es nuestra compañera, y también muy dura para nosotras, ¿no? Además, el juicio se hace en el Departamento Judicial de Morón, porque es así donde sucedió el hecho, y ahí sí era donde vivía la hija de nuestra compañera. Así que también se hace dificultoso tener que estar ahí, pero bueno, lo hacemos y estamos todos los días que cita el juzgado ahí. Miriam, sí. Contanos un poquito, bueno, el caso es del 2013, ¿no? El 25 sí. de noviembre del 2013. Sí, donde... yo digo una paradoja del destino, ¿no? Porque el 25 de noviembre, que es un día emblemático para todas las feministas, y además es la fecha de nuestro cumpleaños. También, por eso que la mariposa. Sí, por eso nos autodenominamos mariposas, así que justo fue para esa fecha. ¿Y Loli cómo está, bueno, la madre? ¿Cómo? ¿Cómo está Loli, la madre? Bueno, está llevándolo con mucha entereza, porque es una situación muy difícil tener que estar frente a frente con el asesino, que además cuando él está presente y cada vez que nombran algunas situaciones comprometidas, como por ejemplo cómo encontraron el cuerpo, él esboza una sonrisa. Ay, no. Así que bueno, es terrible no poder decir nada, no poder hacer nada, porque la idea es poder estar acompañándola y estar ahí y poder escuchar todos los testigos y todo lo que sucede. Entonces no podemos emitir ningún tipo de opinión ni hacer ningún gesto, porque si no nos sacan de la sala. Sí, debe ser fuertísimo tener que revivir todo en el juicio y estar ahí frente a esa persona, ¿no? Realmente. ¿Y ahora cuál es, digamos, el panorama? ¿Siguen habiendo testigos? Mm. Algunos testigos tuvieron que ir a buscarlos con la fuerza pública. Mm. Hay una amiga de Gabriela que no es difícil ubicarla, y es allí una testigo clave. No obstante ello, cada testigo que da su testimonio, valga la redundancia, abunda en detalles donde esta persona está involucrada, digamos, no hay forma de no. Cada testigo va aportando cada vez más datos que lo ponen a él. Él por suerte está detenido desde el primer momento, y como decía antes, el fiscal nos adelantó que va a pedir cadena perpetua. Bueno. Esperemos que después el abogado defensor de él, no sé con qué argumentos va a tener para poder bajar la pena, obviamente, como pasa siempre. ¿Todavía no habló el abogado defensor? El abogado defensor está ahí, digamos, aporta muy poco, porque la verdad es que casi no tiene elementos para poder defenderlo. Supongo yo que, como en todo caso, lo que va a alegar esto es emoción violenta, sí, de lo único que se pueden agarrar. Y tengo una pregunta, ¿por qué hasta qué punto? Porque si él, después todo lo que hizo fue premeditado, no sé si se puede alegar. Miriam, acá está Fernanda Chacón también, que es, bueno, salió, digamos, del tema del círculo de violencia, pero está también con temas de juicios y, bueno, pendientes algunas cosas. ¿Te va a preguntar algo, puede? Sí. No, lo que quería saber es por qué no tienen abogados la familia. O sea, sí, tampoco no está... No conseguimos, fue muy difícil. Y nosotras que hace tiempo que vamos acompañando estas situaciones, no es la primera vez que pasa eso. De hecho, ahora, por ejemplo, también estamos acompañando el caso de la desaparición de Diana Colman, una mujer de la ciudad de Guernica, y tampoco, ya hace casi un mes que desapareció, y no, la familia no consiguió abogado defensor. O sea, no hay abogados penalistas que hagan familia. No hay abogados penalistas. Gratuitos. Gratuitos, no existen. Igual que en Capital Federal. Y los pocos que hay están desbordados. Sí, pero por lo general no hacen familia, o sea, te hacen una coacción o lo que fuese, pero cuando quieres cambiar la carátula no te la cambian. Sí, no. Claro, ese es el problema que estamos teniendo. Hay un agujerito negro ahí, bien importante. Sí, demasiado, te digo. Bueno, Miriam, no sé si querés agregar algo acá que tenés el micrófono. No, lo único que por favor estén atentos, que convocamos a todas las organizaciones que quieran acompañarnos. En esta oportunidad va a ser el miércoles a las 9:30 de la mañana en el Tribunal Criminal número 3 de Morón. Ahí vamos a estar y ahí nos vamos a enterar después qué días continúa. Si quieren seguirnos por Facebook, ahí vamos dando todos los días algún detalle o alguna novedad del juicio. ¿En qué Facebook te encontramos? En Mariposas de Villa París. Ahí está, entonces toda la gente que vaya siguiendo el juicio también para ver de movilizar en caso de ser necesario, ¿no? Y acompañar ahí a las compañeras de GLEU. Bueno, un abrazo acá y mucha fuerza para ustedes, que ustedes también ahí están haciendo vigilias, acompañando también y bueno, en la lucha. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Un abrazo grande para todas las mariposas. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí Miriam de Mariposas de GLEU, y bueno, ahora vamos a buscar el Facebook para ponerlo acá también para que la gente se pueda sumar y lo participar. Que decías acá, que la falencia también está ahí en el tema de abogados, ¿no, Fernanda? Claro, bueno, yo en la primer causa, el problema que hubo no fue la falta de abogados, sino la gente de la DOVIC. La DOVIC es la Dirección de Orientación a la Víctima. Ellas me recomendaron no presentarme como querellante, por eso llegamos a este abreviado ridículo que firma, porque le dan una pena unificada de 4 años y 6 meses, pero 3 son de la libertad condicional. O sea, en el juicio se pedían 6 años, le queda una pena de 1 año y 6 por los hechos de violencia. Nada. Un cuarto. Y hablamos de un cuchillo en el cuello de su hija. Son 9 delitos en total. Amenazas coactivas, amenazas, lesiones leves, que leves porque se te curan en menos de un mes, entonces lo ponen como leve, agravadas por el vínculo te ponen, pero no es nada, y desobediencia. Son 9 delitos que quedaron en una pena ridícula de 1 año y 6 meses. Y mientras tanto, durante ese 1 año y 6 meses te amenaza desde la cárcel. Exactamente. Así estamos. Vamos a escuchar algo de música, ¿quieren? Dale. Para bajar un poco, porque creo que también para la compañera que va a escuchar el audio y todo, bastante fuerte. Y seguimos hablando con Fernanda, que tiene mucho para enseñarnos, mucho para aprender. También está bueno, por si alguna mujer está escuchando, que esté en este momento así, ver qué te limitaba en el momento que seguías perdonando, ¿no? Que es algo de que sabemos que es parte del círculo. Pero está bueno hablarlo para que por ahí, si otra compañera está en ese lugar, tampoco se sienta, porque a veces hasta te hacen sentir mal por perdonar, por confiar, ¿no? Y está bueno que también las compañeras vean que nos pasa a todas y que, bueno, hay un momento donde una dice, bueno, basta. No se puede perdonar más, pero para llegar a eso también hay que hacer un recorrido, ¿no? Hablar siempre es muy fácil, pero cuando uno está dentro del torbellino hay que ver cómo se sale. Así que está bueno lo que nos puedas ayudar. Dale. En eso. ¿Vamos a escuchar algo de música? Un cigarro dormido, es muy temprano apenas.

Bueno, ahí pusimos en el Facebook de Sin Careta, ahora lo voy a poner en la página también, el Facebook de Mariposas de Gleu para que se pueda... Ah, no me va a dejar porque no es abierto ponerlo en mi página. Bueno, para que... sí me dejó. Para que pueda sumarse. Ahí hacerse amigos y o seguidores, mejor así van viendo a cada rato cuando ellas publican lo del juicio y pueden podemos acompañar también con eso. Bueno, Fer, seguimos entonces en esta lucha que te ha tocado vivir. Sí. Y hablábamos antes de ir a la pausa de, bueno, cómo fue que... Primero, ¿qué eran las cosas que pensabas cuando vos perdonabas? O sea, ¿qué era lo que te hacía perdonar? Que por ahí le está pasando a muchas mujeres y se pueden ver en este espejo y decir, ah, mira, yo también estoy perdonando esto y por ahí no debería o debería llamarme un poco la atención. Porque viste que hay cosas que uno después con el resultado opuesto dice, qué tonta, mira, desde acá yo tenía que haber entendido esto porque esto fue indicador de y no me di cuenta porque lo tomé de otra manera. Nos pasa sin ser casos violentos cuando te separás de un ex y decís, qué tonta, mira, me separé por esto, que en realidad el primer día que lo vi ya había un indicador y no le di bola, ¿no? Bueno, yo lo que pasaba con él era su problema de adicción a las drogas y al alcohol y que yo creía que era por eso que lo hacía. O sea, que al estar drogado él reaccionaba así y no. Que era la droga y no él. La droga y no él, exactamente. Como que sacaba un demonio dentro de él y que era y no era esa persona. Bueno, pasa mucho con el alcoholismo eso también, que está más naturalizado, como sí. Una droga más legal. Bueno, y él volvía borracho todos los días. Y hay mujeres, viste, trabajo. Que dicen, no, pero cuando está bien está es bueno. El tema es que cuando toma y por ahí se le echa la culpa más bueno, a... Bueno, a mí me ha llegado a pasar que él consumía marihuana y cuando consumía marihuana era... una, viste, tipo un pan de Dios, estaba todo bárbaro. Hasta mis hijos me decían, mamá, déjalo que se vaya a fumar un porro para que esté tranquilo. Nenes que ahora, bueno, ahora tiene 13 años, pero que en esa época tenía 10. Me pedía, por favor, que lo vaya a dejar, que se drogue, para que así estuviese tranquilo y no hubiese discusiones. O sea, llegamos a ese punto. Veían la diferencia. Se notaba, sí, la diferencia. Y eso decías vos, bueno, es la droga, es el alcohol. Y... Yo se lo justificaba a la droga y al alcohol. Después te vas dando cuenta que no, que es la persona, que ya es la forma de ser de la persona. ¿Y qué fue lo que te hizo decir, bueno, no, ya está? Mis hijos gritando en el pasillo pidiendo ayuda porque él me quería matar. Gritándome, ¿qué quieren matar a mi mamá? Por favor, ayúdenla. Con una nena de un año a UPA, la que tenía 10 en ese momento y un nene de 5 años de la mano. Los pibes, ¿no? Son los que es nos el detonante. Hacen, sí. Aunque a los más grandes nunca les hizo nada, mis hijos gritando, y de hecho una vez mi hijo de 5 años, tenía 5 en esa época, él con un cuchillo amenazándome y se para adelante, y ahí dije, bueno, basta. O sea, cómo me defendían mis hijos y el terror que tenían ellos. ¿Había algún miedo que te impedía separarte? Esto de decir, bueno, estoy sola con los pibes, o miedo a estar sola, ¿había algo de eso que te impedía también tomar la decisión? No, el hecho de que el afuera no me lo creía. Cuando yo hablaba de que él... El afuera era el afuera, tema. Sí, porque él para el afuera era el tipo ideal, el amigo ideal, o sea, era, viste, el tipo que sale a la calle y que todo el mundo lo quiere y que es el que mejor. Suele pasar en estos casos, exactamente. ¿No? Exactamente. Es un síntoma de yo, psicópata. Claro, y me decían, no, vos le querés arruinar la vida, sos una mentirosa, ¿por qué le haces esto? Cuando hice la primera denuncia, estuve bastante tiempo encerrada en casa que no quería salir porque el barrio me pasaba y me insultaban, me decían de todo... Me decían, hija de puta, ¿qué le hiciste? ¿Le quieres arruinar la vida? Bueno, las pruebas están, por eso está preso. O sea, yo nunca mentí. Pero sí, me da La mirada del otro, el afuera. El que no me creían. Decían que yo estaba con el ojo negro y me decían, te habrás golpeado con algo. Él no puede ser, él no te lo hizo seguro, me decían. Bueno, pero ese miedo lo superaste, ¿no? Y denunciaste. ¿Y qué pasó con el afuera cuando cómo sobrepasaste eso? Porque sí, la gente te miraba, todo, pero ¿qué hubo en vos que dijo, bueno, no me importa? Mis hijos. Mis hijos fueron el motor que tuve que salir adelante y decir, bueno, yo tengo que seguir adelante con todo esto y lo que opinen los demás me importa poco. Nosotros somos los que sabemos bien lo que vivimos de la puerta para adentro. Digo, porque aunque nos parezca mentira, ¿no? Y creamos que hay cosas que ya no nos limitan, como el afuera, como la vergüenza al barrio, como qué dirán, como no me crean, social, todavía ocurre mucho. Yo creo que hay muchas mujeres que la frena. El otro día escuchaba un psicólogo también que a veces uno no se separa y extiende una relación que sabe que ya no va por vergüenza que los demás crean que fracasaste en esa relación, ¿no? Por lo que van a pensar los otros, sin hablar de violencia, digo, por... sí. Por ahí hay veces que vos te pones de novio con alguien, viste, y ya te dicen, te va a ir mal, y después para no dar ese brazo a torcer, uno es como que sigue manteniendo, o sea, sucede también eso, sí, que sí. La afuera nos limita a liberarnos en realidad, porque estamos viviendo en un infierno. Sí, era un infierno. Bueno, y ahora, ¿cómo estás acompañada? ¿Cómo sigue tu lucha ahora? ¿Vos te fuiste de la casa? ¿Cómo? No, la casa sigo porque es una casa de mi papá. Ah, entonces es tuya. Sí, es de mi papá, así que sería como mía. Me la presta, entonces, bueno, no me voy a ir. No, aparte, mis hijos no se quieren ir del barrio. Tienen sus colegios, sus amistades. Sí, todo. Y me parece que es injusto que nosotros nos tengamos que estar escapando. Sí, lo sé. Acá los que nos tienen que dar la protección es la justicia y el Estado. O sea, sí, no definitivamente. Tenemos, por eso no tengo yo que estar sacando a mis hijos de su círculo de amistades, ni de colegios, ni nada. No. Pero estamos totalmente desamparados. Esa es la realidad. Te sentís desamparada. Sí, los más chiquitos ni siquiera tienen medida cautelar. En este momento hay una medida cautelar hacia mí y el tribunal oral, como yo puse familia y se incluyó a mi hijo más grande, tengo un hijo de 20 que no vive conmigo, y a mis padres, no tomó a los menores. Me dice, no, pero vos diste otros nombres. Le digo, pero yo puse el círculo familiar, los nenes, ¿cómo, los mis menores? Hijos. Claro, bueno, estoy en disputa con el tribunal oral de que dicten esas medidas cautelares. Porque me dice, vos dijiste familias, no especificaste, Leo, pero porque los nenes ya figuran en la causa. Ahora, también todo esto te lleva un tiempo de ir a un juzgado, al otro, de asesorarte, que si laburás y todo eso debe ser también, claro, bastante imposible, ¿no? Para cualquier persona. Sí, trabajo, pero bueno, trabajo en una fundación que trabajamos en violencia y en abuso infantil, así que bueno, saben todo el caso y me dan el tiempo para ir. Gracias a Dios, bueno, saben toda la situación y me acompañan bastante. Bueno, pero digo... Pero hay gente que no lo tiene ese acompañamiento y no lo puede decir ni siquiera en el trabajo. Claro, no, y aparte de eso, yo te decía que yo a mí lo que me... O sea, en el momento que vos pasaste por mensaje privado, en ese momento que te llega la amenaza a vos, es como que yo sentí, digo, bueno, a ver cómo se... Pero yo vi como que te fuiste manejando de una manera que no todas las víctimas, o sea, no todas tienen ese poder de resolución, exacto, y de esa herramienta y esa fuerza, porque ella se fue para acá, se fue para allá, ella nos pasaba mensajitos de, no sé, a la otra también asociación que estaba ahí vinculada, AMA, que estaba diciendo, sí, estoy tal lado, me paso tal otro, ella constantemente pasa, entonces eso es una actitud también de referencia y que, bueno, que también te está ayudando para que vos te integres, o sea, tu integridad, digamos, el tema que no es fácil llegar a todos esos lugares y es desgastante. Y es desgastante. Y hay muchas mujeres que ni siquiera pasan la primera etapa, que es la denuncia de la OBD. No, la OBD, es que aparte, cuando vas a hacer la denuncia son mínimo 8 horas que estás en la OBD. Aparte estamos hablando de una mujer a la cual se le vulneró toda identidad. Exacto. Una mujer que le bajaron la autoestima al piso, que se cree incapaz de hacer porque cuando vos estás siendo víctima de violencia no podés trabajar, no podés, porque si pedís que decís quiero trabajar, no, te querés ir a encontrar con un tipo. Claro. No podía ir a comprar a la esquina de mi casa sola, tenía que ir con alguno de los nenes. La plata, como trabajaba él, era lo que él dejaba ese día. ¿La administraba? Si no alcanzaba, había que esperar que él llegue a la hora que llegue. Claro. O sea, sí. Sí, todo un sometimiento. Un sometimiento, claro, que después de todo eso, decir, bueno, me empodero, salgo, voy al juzgado, voy al juez, O sea, no es fácil. No, creo que aparte son lugares desconocidos para una. Sí, todo es desconocido. Todo es desconocido, es un nuevo mundo, empezás a transitar todo un nuevo mundo. Digo, la importancia de visibilizar todo esto para que por ahí, no sé, funcionario, gente que se tiene que encargar de estas cosas, se dé cuenta que estamos a pesar de con mucho marketing y mucha cáscara, pero que realmente cuando una está metida en el quilombo, hay muy poco de ayuda, de acompañamiento, de abogados que acompañen a la familia. No, yo sentía eso, que... Digo, cuando pasé el mensaje de Fernández, no sentí contención de nadie. O sea, si, bueno, está bien. Estás sola. Claro. Más allá de la red que puedas armar con tu... Sí, pero y una, claro, ¿cómo podías llegar a eso? O sea, ¿cómo viste? ¿Cómo, qué solución le podés dar? Mira, yo nunca me voy a olvidar una entrevista que le hice a la mamá y al papá de Wanda Tadei. Cuando estaban tratando de bajarle la pena a Vázquez. Y el papá de Wanda me decía, mirá, me dice, yo la verdad, porque justo me jubilaba y estoy jubilado y me pude tomar el tiempo de recorrer juzgado por juzgado, lugar por lugar y todo, que no tenía que ir a trabajar. Y porque la verdad que gracias a Dios estábamos en una buena posición económica y yo pude pagarme mi abogado defensor, poder pagar una querella aparte, una querella, no, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen toda la investigación de que si... Una pericia aparte que dio totalmente diferente a la que había dado la otra. Y entonces él me decía, yo porque estoy jubilado y tengo el tiempo de dedicarle a esto y porque tengo la plata para pagarme un abogado, pero ni me que si yo claro, sé que no hay un pudiera. Montón de gente que no puede hacer todo esto y que y nunca vas a conseguir todo, ¿no? La perpetua. Claro. Entonces, digo, hay una justicia para el que tiene plata, una justicia para el que tiene tiempo, para el que tiene la fuerza de hacer todo esto, porque la verdad es que a veces por más tiempo que tengas y dinero, si te bajaron la autoestima en pleno y crees que no servís para nada, no te animás ni ir a hablar con un abogado. No. Porque ese fue el laburo que hicieron por años para que vos te creas que no podés ir a hablar con un abogado, claro. Te hacen creer que no servís para nada, más que para cuidar pibes y limpiar la casa, o sea, tus hijos y la casa, es lo único. Y más allá de esto, que después, y lo hiciste, lo metiste en cana, y bueno, también seguir, ¿qué hacen con esa persona, no? Porque y ahí entra la violencia institucional. Y ahí entra, claro, vas pasando de violencia en violencia. De violencia en violencia. Totalmente. Que en realidad no cambia, sumás. Sumo. Sumás violencia. Sigo siendo víctima de otro tipo de violencia, sí. ¿Cómo es tu panorama? ¿Cómo te ves vos ahora? Como más crudo. Fuera de lo que es la causa, me veo mucho más fuerte. Me doy cuenta que no soy la persona que él me quería hacer creer que era. Y está bueno eso, o sea, poderlo ver y poderlo transmitir a otras mujeres y trabajar donde trabajo y trabajar mucho con mujeres víctimas desde otros lados, desde la PAC. Tenemos, vos conocés a Isa, el grupo de violencia, tenemos un grupo aparte con otras chicas que tratamos de ayudar bastante también. O sea, pero bueno. ¿Y los chicos cómo viven ahora? Los chicos viven. El tema que las defensorías de menores, por ejemplo, el lunes pasado los citaron por una causa del 2013. O sea, ¿para qué remover todo eso con nenes tan chiquitos? Que ni siquiera los citaron y los dejaron entrar. O sea, me hicieron entrar a mí, los hicieron volver a esos edificios, viste, nefastos para ellos y qué sé yo. Y no está bueno. No. Al pedo, aparte. Al pedo, sí. Pues se quedaron solos afuera, la más grande cuidando a los hermanos. Con miedo. Con miedo de que me van a preguntar, que esto, que el otro. Y ni siquiera entraron ellos. Como para decir, escuchamos cómo están los nenes. ¿Están con tratamiento ellos? Estamos pidiéndolo porque, bueno, estaban haciéndolo a la mañana y yo por cuestiones de laborales no puedo llevarlo a la mañana y los hospitales no tienen a la tarde. Entonces, bueno, la defensoría dijo que los iba a conseguir. Está bien. Sí, pues la más chiquita, ella... Cosa que deberían tener desde el minuto cero en el horario que vos dispongas, porque tampoco te podés... Sí. Claro, ¿no? Una persona que aparte ahora está separada, que tenés que mantenerte vos a tus hijos, sí, claro, hacétela fácil. Bueno, sí, pero también en los hospitales tenés que, para las víctimas de violencia, te hacen dos admisiones los lunes y entras en una lista de espera de 8 meses para empezar el tratamiento psicológico, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dos admisiones por lunes no es nada en la cantidad de hechos de violencia. Nos falta todo y todo es decisión política. Totalmente. Todo se arregla con un poco de decisión política. Y recursos puestos para eso. Por eso, decisión política. Porque mira que hay psicólogos y psicólogas, claro, psicólogos y psicólogas desempleados con... Sí, que trabajan la temática aparte, claro. Que trabajan la temática muy bien porque es lo que les gusta y que nosotros necesitamos de esos profesionales que además de ser psicólogos estén comprometidos con una mirada no heterosexual, no machista, ¿no? Porque vos podés ser dentro de la psicología, tenés de todo, ¿no? Claro. Digo, necesitamos psicólogos, abogados, jueces con una mirada feminista, básicamente. Psicólogas, juezas. Claro. Bueno, jueces y fiscales justamente. Está complicadísimo. Estamos complicadísimos en este momento, está complicado el tema. Bueno, ¿y en qué podemos ayudar? Eso. ¿En qué te puede ayudar la gente? ¿En qué podemos, cómo podemos acompañar estar atento a lo que te pasa como para acompañarte? ¿Sentís que tenés gente que si te pasa algo está? La gente está. Lo que pasa que acá es un tema de que vos no sabés quién va a venir. Porque la última amenaza fue en concreto, yo voy a mandar a alguien, o sea, no sabés, vas por la calle y vas mirando si alguien se paró un poquito más cerca tuyo, a ver si se paró para hacerte algo, ¿viste? Es una situación de mierda. Logró meterte el miedo. Logró en volverme todo. A meter el miedo, sí. Claro. Desde marzo, que hasta las fechas, sí, y volvió a meterme el miedo. Y ahora yo estás... vengo pidiendo la custodia, la consigna móvil, que sería una custodia personal. No hay mente, contestan que no, no hay recursos. Pero porque no tengo plata. Si tuviese plata, te aseguro sí, que claro, la podría. Obvio, lo podés. Escúchame, ah. Y ahora en noviembre decías que se puede quedar libre él. No, pedir las salidas transitorias. Las salidas transitorias. Es lo mismo, digamos, porque... Sí. Sí. ¿Y vos podés frenarlo de alguna manera? ¿Eso y... se puede frenar o no hay opción para eso? Al quedar sobreseído en la denuncia de amenazas, porque no se investiga, ni siquiera se lo citó a indagatoria él. O sea, en una causa tenés que hacer la indagatoria, claro. Todo. Yo ratifico el 14, el 21 queda sobreseído. Con un fin de semana de por medio, 5 días pasaron. Rapidísima la justicia, que nos quejamos de la lentitud. Bien. Y bueno, la cosa es que bueno, prospere la última, que es por desobediencia, para que eso le impida pedir las transitorias. O sea que estás a la espera de ver qué pasa sí, con la el tema que los abogados no se quieren presentar como querellantes porque dicen que es una denuncia menor, una desobediencia. Entonces, al no poderme presentar como querellante, voy a tener que aguantarme lo que disponga nuevamente un juzgado, sin poder apelar. O sea que tenés las manos atadas con eso. Exactamente. Y una autodefensa te quedaría así, como, no sé, como algo, tener escapes. Claro. Algo, no sé, porque se me ocurre que tampoco vas a estar, eso es lo que yo sentía, esperando a que venga, ¿no? No, es que ya no sé, o sea, de hecho estoy casada, me quiero divorciar y la abogada me dice, por la patología de él no podemos hacer un divorcio porque le llega la sentencia de divorcio y te mata. Porque él sigue creyendo que yo soy de su propiedad. O sea, a la fecha yo no pude hacer el divorcio, tengo que esperar a que cambie el Código Civil. No. Hasta agosto, que viste que lo puede pedir uno, y recién ahí voy a poder pedir el divorcio. Hace más de un año que ya me dije que quiero hacer el divorcio. Qué bárbaro. O sea que la abogada te dijo que no te divorcies porque por ahí te mata. Y claro, conociendo toda la causa, me dijo, si le llega una demanda de divorcio, te mata este tipo. Porque él sigue creyendo que soy su propiedad. Uf, no tengo palabras, la verdad que... una cosa que... Sí, no por sé. Donde la mires hay muchos huecos y que no y que la justicia dejó esos huecos, no los dejé yo, pues las pruebas las aporté todas. Sí, no, o sea, no hay más nada que vos puedas hacer, o sea, es... Claro, necesitamos una institución y te lo sacan de las manos, claro. Te sacan la lucha de las manos. Una de las denuncias no es... fue hasta que me quiso pegar delante de la policía queriéndolo sacar de casa y él se me abalanza a quererme pegar y lo para la policía. O sea, ¿qué más pruebas quieren? Igualmente, el audio este, que está bien, no te lo aceptaron como pruebas, pero muestra a las claras qué clase de persona es, cómo se mueve, qué códigos que tiene. Una persona que te dice, sí, se lo puse porque es mi hija, un cuchillo en la garganta. O sea, que el hecho de que sea su hija le da derecho a todo, ¿no? Sí. A... O sea, es ya está. El femicida está ahí y está latente y... O sea, eso, ¿qué están esperando? A eso voy, ¿no? A eso es... Bueno, y no hay a quién recurrir, digamos. Digamos que ya toqué todas las puertas sabidas y por haber. Ahora estoy en manos de, bueno, ¿qué pasa con estas denuncias? Y lamentablemente en manos de él. Sigo estando en manos de él. De cuando él salga a ver qué quiere hacer. Si matarme y volver a la cárcel o decir, bueno, ya está. Es una triste realidad. Es una triste realidad que queremos cambiar, no sabemos ya cómo. Sí. No sabemos ya cómo, porque... Porque ni siquiera la multitudinaria marcha, que bueno, tendría que ser también la convocatoria como sistemática, ¿no? Sí, también, pero... haber dado una respuesta clara y rápida de muchas de estas cosas que hace años vemos, las que trabajamos la temática, que nos están faltando, que cualquiera que se ponga a escuchar a cualquier sobreviviente de violencia sabe todo lo que nos falta y no es muy difícil solucionarlo, porque en definitiva... poner, por ejemplo, en todos los hospitales que a la tarde haya 5 psicólogos solo para casos de violencia, no creo que haga más pobre a ningún gobierno, y solucionás rápidamente la asistencia, por ejemplo, psicológica. Y en cuanto a los juzgados. Y ahora que estamos en épocas de elecciones, yo no les interesa no siento, menos. No, es que no siento, no veo en las consignas, en las propuestas no veo nada de esto. No, hay que aclararlo, de ningún partido. No, de ninguno. Yo tengo proyectos presentados como particular en la legislatura, ya 15 presenté, y llegan a la comisión, se tratan, pero nunca pasan a diputados. Hay una falta de interés político de solucionar todo en capital que es impresionante. Bueno, en todos lados. Siempre la respuesta es no hay presupuesto. Viste que cuando vos ves la gente que nosotros elegimos de senadores, de diputados, y ves cuántas faltas tienen, por ejemplo, que tu trabajo es ir a escuchar, a legislar, ¿no? Digamos. Y faltar a eso, ni participar, ni por un sí, ni por un no, ausencias totales. De gente que es la que tiene que actualizar estos proyectos. No, pero acá está pasando que directamente no sale de la Comisión de Mujer los proyectos, de ningún partido. Está bien que el bloque mayoritario es el que está ahora en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ende, ellos tiran todo para atrás. Pero no se llegan, ni siquiera llegan al recinto los proyectos. Como para decir, si se votan a favor o en contra, y que haya un fundamento de por qué si es no. Y hay que ocupar entonces todo, la legislatura, todas esas que estuvimos ahí el 3 de junio habría ir que ir a la legislatura ahora. Claro. Sí, sí, es una de las ideas que estábamos manejando. Sí, pero si se está frenando todo ahí, es ahí donde habrá que ir. Y lo que pasa es que en el Congreso... Porque acá, escúchame, hay muchas compañeras con proyectos interesantísimos. La ley integral de educación sexual en los colegios es un proyecto maravilloso que no se está implementando, ¿viste? Entonces está la herramienta ahí, pero no te la permiten utilizar, es lo mismo que no estuviera. No, porque te dejan darle la clase a los profesores, pero no a los alumnos. Nosotros tenemos en la Fundación un convenio con el Ministerio de Educación, y la cosa es que se le puede dar la cátedra a los profesores y que ellos la trasladen a los alumnos. Y la idea es ir y darle a los alumnos. Sí, no es un teléfono después, descompuesto. No, claro, y aparte después surgen preguntas que el profesor no las va a saber responder. No puede responder, obviamente. Claro. Así que, bueno, y es importante. Yo creo que esa implementación de esa ley en particular, no digo nosotras, sí, pero yo tengo fe que... Que algún Palito, día... Palito Ortega. Yo tengo fe que esa ley, bien implementada, termina con la violencia, en definitiva. También, porque también base, en educación. No va a ser en nuestra generación, será en la que viene, pero... educar pibes con otras perspectivas, con otras miradas, con otras posturas acerca de la diversidad y de las libertades. Sí, y no el sometimiento de la otra persona y todas estas cuestiones que se... Esto de que el celo... te digo que la juventud está más machista que nosotros, Es donde más casos hay en este momento. Es terrible. En los noviazgos violentos es impresionante la cantidad de casos que hay. Sí, y autoflagelación. Exactamente. Estamos teniendo un problema muy importante con los adolescentes y de eso hay que hacerse cargo. Bueno, por ejemplo, en España tienen una línea que es exclusiva para que llamen los adolescentes. Eso sería bueno poner acá, que las adolescentes llaman y denuncian acá, para que lo hagan va a tardar años, pero por lo menos vas canalizando y vas pudiendo tomar las denuncias. Sí, o al menos un número para llamar y que contengan. Y que la contengan, porque la menor no puede ir sola a la OBD, por ejemplo, o a una comisaría de la mujer. Entonces estaría bueno que haya una línea que ellas puedan llamar y que de ahí ellos se acompañen. Porque viste que las nuevas tecnologías son tan buenas como tan malas. Sí. De acuerdo al uso que uno le dé, ¿no? Tenés a Dios y al diablo en la misma pantalla, digamos, y a solo un clic. Y es así, y nuestros pibes, se criaron con la PC, porque nosotros no, mitad y mitad, ponele, nos fuimos acomodando. Pero ya tenemos generaciones que son absolutamente tecnológicas y donde toda su vida pasa por las redes sociales y por lo que ahí se postea, ¿no? Y digo, es fuerte, porque esa no es la realidad, esa no es la vida, y los me gusta o los retweets no te hacen ni más ni menos personas. Y los grupos de autoayuda que le llaman ellos ahora. Claro. Esos grupos malditos. Entre ellos mismos se hacen mierda, básicamente. Sí, los incitan mucho al suicidio. Yo tuve problemas el año pasado con mi hija, que se cortaba los brazos producto de esos grupos. Ella y un grupo de amigas. Sí, eso es un tema bastante complicado. Está terriblemente... Y eso hay que darle, pero bueno, viste cómo es. Vamos con todo lo que... Y eso sabes que yo creo básicamente que es el machismo y el sexismo al que fueron expuestas, porque desde Tinelli... Pensá que Tinelli tiene 13 años de programa. Se criaron con esa televisión, se criaron con esas redes donde ves cosas terribles que no las voy a reproducir, pero digo, uno se mete a ver un poco dónde andan los pibes y te da miedo. La música que escuchan. Te da miedo. La música que ellos escuchan también. Mi hija escucha un cantante que se llama Porta, que vos escuchás las letras y también los incita al suicidio. Y no hay forma de hacerlo. Lo conozco. Claro, bueno, pero cuando vos escuchás las letras en profundidad, no son buenas letras para chicos. Y ellos bastante esquizofrénicos. Exactamente. Sí, bueno, exactamente. Y ahí, es cuestión de, y ahí es donde hay que laburar como claro, mamá y tratar, sí, viste, pero igual yo soy una convencida que tecnología mata mamá. Sí. Y televisión mata mamá. Yo creo que vos, por más que lo labures, lo... por una cuestión de que también vivimos en un contexto social donde tenemos que laburar muchas horas los dos y no estamos mucho tiempo con nuestros hijos, y esa es una realidad. Entonces, por más que vos cuando estés le dediques la calidad que sea necesaria, ¿cuánto tenés vos para taladrarle la cabeza al pibe? Claro. ¿Una hora por día? ¿Dos? Y bueno, y está tres, el tema, ¿viste? ¿Y cuánto veces, está frente a la pantalla? Y a veces hay que, ¿viste? Sí, 6-7 horas. Por ahí no tener el último celular de último que salió, pero... Estar 3 horas más en casa. Exacto, a veces sí. Pero a veces hay que evaluar también a nivel familiar o a nivel grupo, porque puede ser, no familias, pero grupo que está con las personas, de valorar y viste, de ir poniendo, anteponiendo cosas, ¿no? Que es más importante, que no es más importante. Entonces, frente al consumismo atroz que estamos viviendo, también es otra postura también de anticonsumismo y decir, bueno, hasta aquí, a decir bastas. Claro. A los bastas son bastantes y de diferentes temas, ¿no? Y ahí estamos siempre nosotros, porque las redes están ahí, pero son herramientas. O sea, el internet lo tenemos y es una herramienta, la PC la tenemos, es una herramienta. Entonces, pero las decisiones las seguimos tomando las personas, los seres humanos, las personas. Entonces ahí está, donde también, bueno, de la educación y todo, pero cuesta eso de parar la moto, retrotraerse y empezar a tomar decisiones que sean evaluadas en cuestiones de calidad de vida, no de cantidad, sino de calidad. Y bueno, es una lucha, es como una digo, lucha, ¿no? La vida es una lucha. Lo haciendo. Bueno, gracias, Fernanda, por no, haber gracias venido. A ustedes por invitarme. Fer, ¿quedó algo por decir? ¿Algo que vos creas conveniente, que te guste? No, creo que con todo lo que les dije. Bueno, igual... Yo lo que les digo es que sí, que a las chicas que se animen a denunciar, pero que hagan los dos procesos, el civil y el penal, porque el civil no las va a llevar a ningún lado. Con el civil al año caduca la causa. O sea, las medidas no se renuevan por más de un año. A pesar de que haya nuevos hechos, al año se tiene que archivar el expediente. La denuncia tiene que ser civil y civil penal. Civil y penal. Con eso no quiero decir que vayan a ir presos, ¿eh? O sea, no todas van a tener la suerte de que puede ir preso, o no suerte. Pero si no lo haces penalmente, el castigo no lo va a tener. Y sí, las penas tendrían que ser de cumplimiento efectivo, sean de 6 meses, no, un año, y no, que en estos casos, en los casos de violencia tendrían que ser penas de cumplimiento efectivo. Si vos empezás a meter 10, 20, 30 tipos presos, aunque sea un año, vamos a ver si no para un poco, claro, esto sí, también. Y es ejemplificador, claro, para los medidas, dos lados. Claro. Claro, si vos decís, bueno, 30 tipos fueron en cana, 6 meses por pegarle a la mujer, vas a ver cómo van a empezar a pensarlo un poquito. Hasta ahora entran y salen entran por una puerta y salen por la misma a las 2 horas. Entonces, no dicen, para decir, yo le vuelvo y le pego, si total salgo. Una locura. Bueno, chicas, les agradezco. Bueno, gracias. Gracias, Fernanda. Bueno, obviamente este espacio está para cuando necesites, quieras, dale, tengas ganas. Gracias. Te venís, me tocas timbre y entras directamente. De verdad es un espacio abierto para todas las compañeras, así que esperamos que nos tengas al tanto también. Sí. Y si en algo podemos ayudarte, bueno, acá estamos, ¿no? Para acompañar, para escuchar. Bueno, no es mucho lo que uno puede hacer, pero bueno, el espacio está. Dale, disponible, gracias, para cuando lo necesites. Gracias por venir, compartir, que sé que por ahí es medio fuerte también tener que relatar todo de vuelta y qué sé yo, pero creo que, bueno, si una mujer escuchó y dijo, bueno, me le pasa algo, lo mismo que a mí, se animó y fue buenísimo, y, ya. Claro, sí, de eso, se trata. Y si algún violento escuchó, también que sepa que nadie está sola, que nos tocan a una y respondemos todas. Claro, no estás sola, estás organizada. ¿No? Ahí está. ¿No? Y si no estás organizada, organizate, mujer, sí, porque sí, esa es la salida, esa es la posibilidad que tenemos hoy en día y a la que hay que aferrarnos, organizarnos. Uh-huh. Yo cada vez que alguien me llama y me dice que está siendo víctima de un hecho de violencia, lo primero que hago es, fíjate qué organización de mujeres tenés cerca de tu casa, porque me parece que es el primer... Y el primer contacto. Sí, lo más interesante, porque son en definitiva esas mujeres que se organizan y que con su propio esfuerzo llevan todo adelante, las que te van a acompañar. Sí. Porque las instituciones aconsejan, Y no acompañan mucho. Y las mujeres ahí estamos para cubrir esos espacios que esperamos prontamente alguien escuche y los empiece a cubrir institucionalmente y con recursos. Exactamente. Porque la comisaría de la mujer, si no tiene recursos, no puede hacer nada. Y lo mismo todas las instituciones y organizaciones que se manejan con la temática. Hay muchas ahora con el tema de que se visibilizó un poco, pero muchas sin presupuesto también, así que sí. No nos sirve mucho la cáscara. Pero queremos... hay que seguir en la lucha, hay que seguir con fuerza y unidas, estableciendo redes, estableciendo contactos, y bueno, este espacio también siempre va Nina y de Sin Careta y el equipo que está acá, siempre está ahí latente. Amigo. Esperemos seguir así, acá al pie del cañón. Bueno, vamos a escuchar un tema, una tanda. ¿Tenemos algún audio también para poner? Sí, hay, no sé qué es. Podemos escuchar un tema, un audio, tema y tanda. Mirá, así te lo digo. Tema, audio, tema y tanda. Así descansamos un rato. Ahí saludamos a Beatriz Villar, que está entonando. Ahí está. Y seguimos con más Sin Careta, más lucha, más feminismo. Y acústico en vivo de Beatriz Villar. Perfecto. No voy a parar por nada, no voy a parar por nadie. No voy a parar ni sentarme a esperar que las cosas cambien. No voy a parar por nada, no voy a parar por nadie. No voy a parar ni sentarme a esperar que las cosas cambien. No es fácil saber si estoy en lo correcto, no es fácil saber hacia dónde voy. Este es mi camino, yo asumo los riesgos y escucho al que habla desde el corazón. No voy a seguir ese falso consejo que viene del que nunca en la vida arriesgo. Seguir a tu instinto no te hace distinto, pero te hace valiente y te vuelve luchador. No voy a parar por nada, no voy a parar por Calefón, que era chico, sí, pero la verdad más allá de que la respuesta de fondo sabemos que no se puede obtener dentro del marco del sistema, también es una cuestión que, a diferencia de otros aspectos de nuestra militancia, como la cuestión represiva, sí tiene, claro, pero sí tiene, a diferencia de lo represivo, un enorme menú de temas pendientes, de deudas pendientes, que pueden tener respuesta dentro del sistema democrático burgués. Y ni siquiera eso es lo que se está haciendo. Y estás acá. Y un dato, si vos cruzás las estadísticas de Correpi de Gatillo Fácil con las estadísticas de femicidios de Casa del Encuentro, el 20% de los femicidios son autoría de miembros de la Fuerza de Seguridad. En la Argentina hay un femicidio cada 30 horas.

él o la empleadora deberá abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Esta indemnización se duplica cuando se trata de una relación laboral no regularizada. Una vez que finaliza la relación laboral, el empleador o empleadora debe completar el formulario 6.293 de ANSES, certificando el periodo de tiempo que trabajaste y la modalidad de contratación, formulario que deberá presentar ante la delegación correspondiente para que autentifique su firma. Informate, Ley Nacional 26.844, por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin Careta. Sin Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Seguimos acá con la compañera Aixa. Un ratito más, aparte vino ya la invitada de lujo. Estamos con la invitada de honor que estábamos esperando, Beatriz Villar. ¿Cómo anda? Encantada. Y acá ando movilizada en cosas que yo confío fuera de micrófono. Y que no la... digan nada, dijo y lo dijo ella. No. No digo de qué no. Se trata, pero ahí dejamos la... Movilizada. Movilizada. Igual lo mío es vivir movilizada por diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, ustedes son mis amigas y fuera de micrófono les puedo... Había cosas para contar. Había cosas para contar y buenas. Y lindas que a uno la mantienen viva, que la mantienen con esperanza. Entonces ando de mejor humor, digamos. Eso es bueno. Bueno, está bien, así corresponde. Y aparte estás recibiendo premios, estás por hacer otra vez la presentación de todos tus libros. Ahí estaba buscando el flyer, el evento para compartirlo en Sin Careta, sí. Pero venís a full, produciendo, recibiendo premios, todo junto. Sí, yo creo que es un muy buen momento, pero es un momento también en el que yo estoy abriendo mi corazón a nuevas amistades, a nuevas posibilidades, que estoy saliendo un poquito de esa ostra, de esa almeja en la que uno a veces desde lo defensivo se oculta o se autoexcluye quizá por momentos y a veces después terminás poniendo culpas afuera, pero si bien hay censura, si bien hay una cantidad de cosas que a mí no me interesa hoy tratar... Me interesa tratar estas cosas de las que vos estás hablando, porque son las que son alimento. Pero bueno, cuento con el apoyo y con el reconocimiento. No sé, los premios Reina del Plata, como cantautora, como escritora, como cantora nacional, como escritora, son 2 estatuillas voy a recibir. Bien. Dos estatuillas. Eso en Mar del Plata, ¿no? No. Acá es en el Hotel Clarice, se debe decir, se escribe Clarice, en la calle Tucumán, en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, el 25 de julio a las 17 horas. Y el día anterior, bueno, tenemos la presentación, que la gran gestora ha sido AICSA, con la comisión del Credicop de Lomas, de asociados y empleados y empleadas del Credicop de Lomas, donde voy a poder presentar mi obra escrita, mi obra cantada, y tener un espacio en Lomas de Zamora. Que es tu barrio, aparte. Sí, sos vos de ahí. Es mi municipio desde mis 5 años, mi municipio por adopción, pero es un municipio en el que, digamos, sin tirar ninguna clase de pálidas, hay gente que le hace cosquilla cuando uno dice la verdad. Si eres un municipio en el que yo estoy claramente censurada. Lo hablábamos justo la última vez que viniste, que contabas un poco también tu penar por eso, ¿no? Porque uno también en su barrio es donde más quiere actuar y más quiere participar. Y bueno, me puse contenta cuando vi la presentación en Lomas, precisamente porque me acordaba de lo que habíamos hablado el programa anterior que estuviste. Y porque es como romper con ese aislamiento, es romper con una política de exclusión de quien tiene una visión diferente de las cosas o de quien cuestiona abiertamente, como es mi caso, una forma de gobernar y de hacer política con la que yo no comulgo. La forma no es en contra de una fuerza política, no es en contra de personas determinadas, sino de una forma trucha de hacer política, del rosqueo, de la cosa camaleónica, de la traición, del ser ubicuo, del ser oportunista, del ser demagogo. Y es el territorio de Dualde y el actual intendente de Lomas de Zamora estuvo 20 años forjado personalmente por Dualde. Es decir, entonces, no es tirar pálidas. Obviamente yo estoy en las antípodas de su forma de hacer política, de su forma de hacer demagogia, y hay otra Lomas de Zamora. Más de la mitad de Lomas de los vecinos de Lomas de Zamora no tienen cloacas. Es verdad. No tenemos agua potable. Y las obras hídricas que se hicieron al revés. Yo me tomé el trabajo de ir a una conferencia de prensa de organizaciones ambientalistas de Lomas de Zamora para conocer realmente cuál es la situación de mi municipio. Claro. Escuché muchas cosas. Hay chicos contaminados y son decenas y creo que centenares. Mira. Contaminados con plomo en sangre. Sí. Acá en Avellaneda también con el SEANCE. Bueno, entonces, no es que uno está tirando mala onda, no es que uno está... No, son reales. Son cosas que suceden, decir, y no podés callarlas. Claro, tampoco. Pero es la Lomas que se calla. La Lomas de Zamora que se oculta, digamos. Entonces, a mí lo oculto no me gusta. A mí lo oculto me gusta que salga a la luz y que, si está pasando eso, veamos cómo podemos hacer para mejorarlo y cambiarlo. Y de eso se tratan todas tus obras, básicamente, de sacar a la luz lo oculto o no dejar que se olvide lo que se quiere olvidar. En toda tu obra podemos encontrar una Beatriz Villar que saca lo oculto a la luz, pasando por los textos, las canciones y además por la manera de interpretar, que me parece una de las cosas por ahí más importantes de los artistas, no solo la creación, sino la interpretación, ¿no? Y ahí en cada interpretación también descubrís cosas que son necesario cantar, que son necesario decir y que son necesario no olvidar. Bueno, por eso mismo que vos estás expresando, es que yo no tengo un espacio en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Yo tengo vedado ese escenario claramente. He presentado mi material cuando a mí igual conocen mi obra. ¿Y sí? Pero no importa. Si hay una convocatoria, a fines del 2012 presenté 2 propuestas de trabajo, presenté mi CD, presenté todo mi material, y a pesar de ello, me dijeron que en todo el año no había una fecha para mí, y laburan de lunes a domingo. En 365 días del año... No tenés una... No tengo una fecha yo, una que locura. que soy lomense. Lo que pasa es que, bueno, se sienten de alguna manera como desnudos ante mi mirada, porque a mí no me cabe el chamuyo, ¿me entendés? Pero bueno, ahora vamos igual el 24 vamos a estar ahí. El 24 vamos a pasar un lindo momento, se va a expresar el arte y la memoria a full. Viernes 24 de julio a las 7 de la tarde, sí. Hay que estar en la Comisión Credit Cop Lomas. Esto es en la Prida 444 en Lomas de Zamora. Beatriz Villar va a estar presentando sus libros. Son El Fuego de la Historia, Soy, Pintaremos Hasta el Cielo y los CDs Identidad y Memoria, Volver en Guitarra y Trasandina Aquí y Allá. Nos va a brindar desde su performance y puesta en escena sus presentaciones, tango, memoria y algo más. Espectáculo basado en sus 4 libros y 3 CDs. A lo largo de 2 horas cantará, recitará con invitados que se sumarán a la lectura. Y luego de la presentación va a haber un brindis con las personas que estemos en el evento. Sí, exactamente. Prepárense porque yo no voy a comer en todo el día. No, venga sin comida, eso es Vanina. La comisión se pone, ¿no? Para bueno, comer, para comer ahí en el Credit Cop. Así que bueno, viernes 24 de julio, los esperamos a todos y todas. Yo voy a estar participando ahí. Por supuesto. Así que también los invito a los oyentes y las oyentas de Sin Careta a escuchar a Beatriz Villar, que a veces siempre decimos altamente recomendable, ¿eh? Porque te pone la piel de gallina de que entras hasta que te vas. Te vas revolucionada. Bueno, eso es lo que me impactó un poco, lo que Vanina en otro programa que estuvimos juntas rescataba de tus presentaciones, y la verdad que, bueno, me gusta, o sea, lo propuse a la comisión para poder vivirlo. Para poder vivirlo, exactamente. Es muy emocionante, la verdad que nada, no te vas así, revolucionada. Mira. ¿No? En lo personal, en lo individual y en lo colectivo, me parece. Uh-huh. Así que los esperamos a todos y a todos en la Prida 444, ahí en Lomas de Zamora, el viernes 24 de julio, 19 horas. Para vivir una experiencia distinta. Así te lo digo. Mira. Una experiencia distinta. Vos andá y después me llamás y me contás. Bueno, y ahora nos vamos a meter en la obra directamente, como haciendo como un adelanto de lo que va a pasar el viernes 24 en el Credit Cop. Digo, un pequeño adelanto. Uh-huh. Porque Beatriz nos va a cantar, nos va a leer. Vamos a leer nosotras también porque ya le rescatamos lectura. Sí, todo. Ya está. Ya tenemos acá un regalo. Esto lo maneja ella, ¿viste? Pero nosotras ya queremos leer, sí, también. No, es entre las tres. Bueno. Bueno, arrancamos. Dale, ¿te parece? Nos metemos en la obra de Beatriz Villar con ella acá presente, que además nos va a deleitar con su voz. Y estamos celebrando esto en el día de hoy. Son el fuego de la historia. Recordar con alegría, reconstruir entre todos. En la lucha codo a codo, la memoria, día a día. En las calles se reunían mientras iban caminando, por convicción arriesgando el tesoro que tenían. Esas almas de diamante que en Dock Sud siguen presentes, iluminando a la gente para seguir adelante. Fernando Adolfo Amarilla, José Alberto y tantos más, vivos en nuestro compás de recoger su semilla. Rudy Lizondo, Miguel también, Alberto Bismara, revolución que dispara valores del tiempo aquel. Mónica Gladys del Río y el entrañable polaco, pasión por su club destaco, sus sueños eran los míos. Y Francisco y Rafael, de una lista que incompleta nos compromete a la meta de a esos cumpas serles fiel. Soñaban revolución, hoy son luces de victoria, son el fuego de la historia que late en mi corazón. Ay, es tan lindo ese poema. Porque describe, creo que lo que muchos sentimos y cómo recordamos a esos compañeros, ¿no? Y los trae hoy a este estudio con fuego, con poder, con lucha, ¿no? Es una con cosa. Luz. Yo quiero decir que son el fuego de la historia. Bueno, el operador me dirá si a esta distancia sale bien la voz. ¿Sale bien la voz al aire? Para ¿sí? cantar, sí, también. Sí. Así vamos probando. Bien. Son el fuego de la historia es una frase que yo le escuché a un compañero de Villa Fiorito que fue militante de los 70, que era primo hermano de Fernando Adolfo Amarilla, que está desaparecido junto con su compañera que estaba embarazada. que los llevaron de Remedios de Escalada, los tirotearon, y bueno, pero los cuerpos no aparecieron. Y Cubo de Fiorito, que estuvo en ¿te acordás? Es una frase de él, porque yo, bueno, me tomo el trabajo de acceder al material que puedo, al que tengo acceso, y yo vi videos donde habla Cubo, y él dice que son el fuego de la historia. Entonces yo le pedí prestada la frase, y a ese poema y al libro le puse este título que me pareció tan emblemático, de ser el fuego de la historia, de ser una tea ardiente, que no se apagará jamás, en la medida en que no los olvidemos y en que los rescatemos uno a uno, en que se llene el país con sus nombres, en las plazas, en las avenidas, en las bibliotecas, en las aulas, en todos los espacios. Tiene que haber 30.000, 30.001 o más quizá, de espacios con sus nombres, con sus historias, con sus ideas, y sobre todo estudiar esas ideas, porque eran verdaderos cuadros políticos. Claro. No eran militantes de cartón, como yo les llamo a la mayoría de los que hoy se autodenominan militantes. Militantes de cartón le llamo al que se cree que se pone una camiseta, levanta una bandera, va a un acto y ya es militante. La militancia es algo muchísimo más... Es otra cosa. Es algo mucho más profundo, carente de todo oportunismo. Sí. Y es el que está dispuesto a poner la vida en juego, no porque la quiera perder, sino en cuanto a la no especulación, a la entrega sin reservas, en aras del bien común, en lo cotidiano, en todos los días. No pasa en el barrio. Junto a la gente. Entonces, Cubo me ha enseñado, y yo trato de aprender, de la gente consecuente. Y los años y mi propia lucha me van ayudando a diferenciar, a separar la paja del trigo y a ver realmente cuáles son militantes de cartón que descubrieron la política hace muy poco y se creen que son iluminados, y cuáles son capaces de, en el día a día, no importa si antes o ahora, en el día a día, no soy militante en la mesa de Mirta Legrand, se es militante al lado de la gente que más sufre. Se es militante como María Teresa, que traje un relato para leer, para María Teresa Nasser, del Comedor Santa Marta, de Lomas de Zamora, como Sergio Val, de la Fundación Chepibe, que hace 28 años que está luchando por los niños y por los jóvenes y por una educación de calidad integral y por una toma de conciencia. El laburo de la Fundación Chepibe, ahí yo quería ir a hacer el video. Lo vamos a hacer. Irnos a Fiorito y entrevistar a todo el mundo, fundamentalmente a Sergio, que es el fundador y que es un verdadero referente. Lo vamos a hacer. ¿Cómo? Lo vamos a hacer. Ya termino el cuatrimestre y soy toda tuya. ¿Sabes por qué? Porque se lo merece. Porque es la gente que necesitamos en los consejos deliberantes, en las legislaturas provinciales, como ganó Carlos del Frade en Santa Fe. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Gente que se le anima al narcotráfico. Como periodista, es un escritor, Carlos del Frade, y salió diputado provincial. Y primero le chorearon todos los votos. Y a Sergio Val se los van a querer chorear también en Lomas de Zamora. Y militantes como Beatriz, que no para de militar un solo minuto. Es una cosa impresionante. He encontrado a alguien que me ha ganado en todo. No, ganado no, porque vos sos competitiva. Esta mujer es competitiva. No, porque la verdad que yo necesito gente así. Porque, viste, uno siempre está como dando. No, y está bien. Sí, porque recibir ahí tengo un poco. Claro, decís, yo elegí una poesía para leer también, de Pintaremos Hasta el Cielo, y mirá, justo viene al caso, porque la que elegí, por algo, viste que dicen que las patologías se atraen y esas cosas, por algo siempre me sentí muy allegada a Beatriz y me sentí reflejada en muchas cosas, y por eso trato de escucharla con atención y aprender mucho, porque de verdad aprendo en cada compartida, y porque una se ve en la otra, ¿no? Se descubre en la otra, aprende en la otra. Así que no es casualidad que haya elegido Soy mujer brava y tristona para leer. Soy mujer brava y tristona. Soy nostálgica y tanguera. La soledad me acorrala, mas mi corazón exhala aromas de primavera. Soy mujer brava y tristona, que no encaja en ningún lado. Exhausta de haber amado, la alegría me abandona. Tal vez la encuentre, tal vez. Tal vez halle yo el espejo en que mirarme los pies. Y mi rostro en su reflejo. No sé si voy al revés, o el mundo está enfermo, añejo. Qué bárbaro. Qué linda que es. Y una se encuentra ahí, ¿no? En la escritura, sí. en el relato, en cómo lo cuenta, porque la enunciación también es importante. Cada punto, cada coma. Yo me encontré en la memoria, encontré recordando cosas, sí. De mi memoria. Sí. Y que ella, al leerla a ella... Te refrescó lo tuyo. Claro, te lo trae. Saca, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, tengo muchas devoluciones. Hoy estuve haciendo algunos posteos en mi cuenta de Facebook para los que no se bancan mis opiniones. Claro, porque salen a atacarte en tu muro porque no se bancan lo diferente, y la van de democrático si me tratan de intolerante. Es decir, anda a defender a tu muro lo que quieras, y yo en mi muro lo que me va, y lo que no me va, no me va. A otra cosa, mariposa. Porque han corrido ríos de sangre realmente en este país para que nos podamos expresar con libertad. Entonces... La tolerancia es un ejercicio que todavía hay que claro, fortalecer. Pero está malentendida la tolerancia por los cobardes, porque se creen que ser tolerante es transar. Transar es agachar la cabeza, eso es ser tolerante, para que no tengamos problemas, para no armar lío. Entonces, cuando a mí algo no me convence... Lo expreso. Y salen a pegarme. ¿Y quién es el intolerante? Yo que me expresé diciendo lo que pensaba y lo que sentía sinceramente en mi muro, porque no voy a hacer eso a otros muros, o el que sale en mi muro a atacarme y a hablar de que está alarmado por mi cerrazón, lo que ya implica un juicio de valor acerca de mi persona que no le permito... ni a esta persona ni a nadie, u otro a decirme una organización que no sé quién sos, es decir, tenés una sigla pero yo no sé cómo te llamás. Yo soy Beatriz Villar, ¿vos quién sos? Que me contestás detrás de una sigla y me decís esta triste costumbre que yo tengo de juzgar. No, opinar no es juzgar. Estoy diciendo algo que es diferente de lo que vos pensás. Y hasta no sabés interpretar y leer correctamente lo que puse, porque también te hacen decir cosas que vos no dijiste. Que vos no decís. Entonces, bueno, el que no se banque las diferencias, que no me venga a dar... Que no vaya al muro. Claro, que se abstenga de hacerse mala sangre. A mí me pasa también. ¿Para qué? Si no estás de acuerdo, ¿para qué venir a pelear? Claro. O sea, listo, seguí. Yo a veces veo muros ultracatólicos, ponele, claro. Que te ponen cosas que te hacen chispear. ¿Viste? Y vos decís, bueno, paso, no le me voy a poner a pelear. Si es su muro, si él piensa así, que piense así. No, yo no me meto en los otros muros nunca, ¿viste? Había una frase de Pergolini que decía, si no te gusta, cambia de canal. Claro. O cambia de dial. Claro, yo los invito a que me eliminen de sus contactos porque tampoco me interesa tener... no me interesa tener contactos que se tomen el atrevimiento de juzgarme sin conocerme. Porque para conocer una persona... Tenés que ver más que el muro de Facebook. Pero claro, la tenés que mirar a los ojos. Y además, si a una misma no le alcanza esta limitada existencia finita, porque yo creo en la eternidad de la vida,

Bueno, pregunto a los que están escuchando y al operador si se escuchaban parejas las dos cosas, si salían bien las guitarras, si no Genial. Genial. Genial. Porque el marco musical también es muy importante, no quiero que se desdibuje ni que me tape, y ese es todo un arte que tiene que realizar el operador, ¿no? La verdad, yo lo escuché bárbaro de acá. Perfecto. Bárbaro. Uno cuando está cantando no sabe cómo lo recibe... Afuera. Claro. Se escuchó perfecto acá, así que celebramos. Impresión, aparte qué letra Garúa, Y Enrique Cadícamo, uno de los mejores poetas. Profunda. Ay, terrible, a mí me emociona tanto Garúa. Muy, muy profundo, y digo, voy a elegir este tango hoy que está lluvioso. Es hermoso. Hoy que esta Garúa nos acompaña en esta ya nochecita de domingo 12 de julio. Iría con el segundo tango que traje preparado, que es otro clásico de Homero Manzi y de Lucio de Mare, que es Malena. ¡Ay, qué lindo! Que es como un homenaje a todas las minas que cantamos tango, ¿no? Sí, sí. Distintas versiones sobre el origen de este tema. Nelly Omar dice que Manzi se lo escribió a ella. Manzi estaba muy enamorado de Nelly Omar. Y otros dicen que, bueno, era de una Malena que escuchó cantar en un lugar en Brasil, Homero Manzi, en un viaje. Yo creo que se lo escribió Nelly, de verdad, sinceramente, mi corazón me dice, ¿no? Pero solo Manzi se llevó la tumba, el secreto, porque nunca lo dijo expresamente. Pero Nelly Omar sí lo ha dicho expresamente, Malena soy yo, dijo. Ay, mi amor. Malena soy yo, así que Malena no soy yo. Es tu madrina. Es mi madrina, Nelly Omar. Me honra porque soy la única hijada que ella ha tenido a lo largo de toda su carrera, y aparte el honor de haber sido elegida por ella. Porque yo no le pedí ni me hubiera atrevido a hacerlo. Así que ella me eligió como su ahijada y me honró con su madrinazgo. Y por siempre, en la historia de las cantoras nacionales, voy a ser ahijada, única ahijada de la señora Nelly Omar. Acá Alejandro Claudio Novi le dice, buenas tardes, Vanina, excelente lo que acabo de escuchar, la felicito. Dice, a mí no, a Beatriz Villar, que es la de la voz, un aplauso, dice, sale todo bien, la música con perfecto, la voz. Ah, perfecto, está corroborando lo que ya, ¿cómo se llama nuestro amigo operador que yo soy? Jonathan, gracias por tu tarea, por tu trabajo. Onda, Jonathan Johnny. Queda para cuando estamos enojadas. Ah, no, entonces Johnny. Después cuando es algo que ya se lo quite tres veces, Jonathan. ¿Entendés? Cambia. Ay. Johnny es buena onda, Jonathan es ponete las pilas. Entonces, Johnny, muchas gracias por la tarea que estás realizando, y vamos con Malena. Vamos con Malena. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena. Más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. ¡Genial! ¡Bravo! ¡Bravo! Beatriz Villar, señoras y señores, desde La Mosca para todo el mundo, una cosa impresionante. Impresionante. Paola dice de 10, ¿eh? Ahí la gente que está escuchando, emocionada. Pero es impresionante. Impresionante. Bueno. Es impresionante. No hay palabras para describir lo que está sucediendo. Le damos la bienvenida a Lidia, que llegó a la casa. Dice, nos está escuchando. Ah, fue el día del batero ayer, así que feliz día ahí para Johnny, que además de operador es batero. Ajá, felicitaciones. Por eso es tan buen operador. Está escuchando, dice Lidia, así que le mandamos saludos y bienvenida. Y espero que haya llegado para escuchar a Beatriz Villar. Malena, dice, sí, escuchó. Sí. En vivo, porque la verdad no se puede, esto es imperdible, una cosa... Impresionante, Beatriz. ¿Querés descansar un rato? ¿Vamos a una tanda? No. Yo quisiera seguir con un poema nuevo, es decir, que no está editado. Ah, buenísimo. Encima poemas exclusivos, ¿eh? Sí, un lujo. Sí, no está editado. Se llama Asoman brotes tiernos. Ay, es lindo. ¿Lo hiciste ahora? Y lo habré hecho hace un mes, más o menos. Lo tenía en borrador en mi cuaderno. Y vio la luz. Y el otro día lo tipié, bueno, lo mandé a un concurso también. O a veces piden colaboraciones para revistas, para publicaciones. Claro. Y yo envío y, bueno, a veces son seleccionadas. Asoman brotes tiernos. Es un soneto. Por momentos me atrapa el torbellino de profundas e intensas emociones. Me laten infinitos corazones en este pecho que enfrenta el destino. Tan intensos desbordan mis amores. El cauce no contiene mi torrente. Encuentro al mundo frío, indiferente. No puedo compartir con él mis flores. Se tornan como eternos los inviernos de crudos, prolongados sufrimientos. Sin embargo, asoman brotes tiernos que tímidos contagian sus contentos. Se encausan mis amores cuando al vernos te ofrendo mi jardín de sentimientos. ¡Ay, es muy lindo! Aparte, los poemas leídos por Beatriz Villar tienen otra carga, ¿viste? Porque aparte, bueno, está una interpretación hermosa. Si yo quiero ser Beatriz Villar cuando sea grande. Cuando sea grande quiero recitar como Beatriz Villar. No me va a salir nunca eso. Eso nace. Bueno, pero hay un principio del budismo de Nichiren Daishonin, que es el que practico hace 23 años de la mano de mi maestro Daisaku Ikeda. Es un principio que se llama Obaitori. Y que dice que bueno, que el ciruelo florece como ciruelo, que el durazno como durazno, el peral como, claro. Como peral. Vos, Vanina. Beatriz. Y menciona cuatro frutos, pero hace referencia a lo maravilloso que es que cada una de nosotras, en este caso, bueno, porque somos mujeres las que estamos compartiendo este momento con Johnny como operador, que cada una aporte su cualidad única e irrepetible. Es decir, lo que Vanina puede aportar a sus semejantes, yo diría que frescura. Queda mejor que locura. No, es que vos sabés que yo estoy escribiendo un libro, sí, que justo. Está casi terminado, sí. Que se llama Nunca estuve loca y vos tampoco. Tuve el placer de estar ahí en la cocina. Sí, porque te lo leí por teléfono. Es decir, yo creo que la locura no existe. Yo creo que existen las identidades. Y que a veces no saben qué hacer con algunas identidades porque trascienden lo establecido, ¿no? Exacto, porque vienen a desencajar, a hacer tambalear normas que se creen. Bueno, porque precisamente vivimos en una sociedad que tiende a la uniformidad, que no puede respetar la diferencia, que no puede atesorar ni aceptar al otro tal cual es. Sí, ni se puede ni siquiera abrir a esa diferencia, o sea, el desafío de decir, a ver qué es, o sea, sí, no ver. Sé, algo, a ver qué me puede dar también desde esa diferencia, ¿no? Por sí. Eso, entonces cuando se habla de cerrazón y se acusa de cerrazón a una persona como yo, con miles de defectos, pero que desde que nació aprende de los demás, que tiene maestro de la vida, que tiene maestros en el arte, y si sos una soberbia cerrada, te crees que sos maestro vos. Entonces, qué bueno que seamos diferentes, y que Beatriz pueda aprender de Aixa, y pueda aprender de Vanina, y Vanina de Aixa y de Beatriz, y Aixa de Beatriz y de... Desenredando. No, que sí. Cada una pueda aportar... Lo suyo, cada uno tiene su... Claro, el jardín más bonito, dice Isaac Wickedan, no es el que tiene una sola clase de flores, por ejemplo, todas claveles o todas rosas o todas... Sino es el que está... nutrido de un montón... De una diversidad, porque se trata, esa es la palabra, la diversidad es la esencia de la vida. Es la esencia de la vida, no somos... robot, no somos máquinas, somos seres únicos, irrepetibles, irreemplazables, que hemos nacido con un propósito profundo que el universo nos ha asignado y que tenemos que ir descubriendo para poder desplegar nuestro potencial ilimitado, que todos sin excepción, todos y todas lo tenemos, y ponerlo al servicio de nuestra propia felicidad y de la felicidad de todas las personas y de todos los seres vivientes, sin exceptuar a nadie. Porque es muy fácil que yo ponga mi cualidad al servicio de del mejor postor. Sí, del mejor postor o de quien coincide conmigo. No, claro. Voy a tratar de poner mi muy reducido. Sí. Claro, es una forma... cómoda, muy, es no salir de la muy comodidad. Muy miope, muy limitada. Pobre, muy limitada, muy estrecha. No creces, no aprendes. Entonces... Porque del que piensa igual que vos, que te va a decir que sí, nunca aprendes nada, ¿no? No te contrapone con tus mismos pensamientos. No te interpela también. No te interpela, esa era la palabra. Y hay gente que le jode no estar de acuerdo, y yo me enriquezco con las diferencias. Y sí, ahí es donde aprendés. Donde hay un desacuerdo, donde a vos tus estructuras te tiemblan y decís, ah, pero para... Tolerar, ¿no? Como dice también Beatriz, estar en la tolerancia constante, porque vos decís, bueno, vos tenés... O sea, porque aparte de las personas no estamos en el mismo sintonía, en el mismo tiempo. Entonces, por ahí en ese momento vos estás viendo algo o estás, digamos, con un... Sí, visualizando algo que yo no... Y claro, y no tengo por qué imponerte. Y vos por ahí después, más adelante... Lo veas así o no. O no, pero... digamos, sí, son perspectivas. Cosas. Sí, además, además, lo diferente no es opuesto. Y sobre, claro. Y esto lo ve muy poca gente. Lo diferente puede y debe ser complementario. Claro. Complementario, no necesariamente opuesto. Que vos tengas otra mirada, porque vas a tener la mirada de Vanina, claro que vas a tener otra mirada. Vas a tener la mirada de Vanina, no podés tener la mía, yo no puedo tener la tuya, porque somos dos personas distintas, unidas por un montón de cosas, por un montón de lazos invisibles, de sueños compartidos, pero podemos aportar el enfoque de cada una y la sociedad requiere del enfoque creativo único de cada individuo para poder salir adelante, no que nos baje en línea supuestos o supuestas iluminadas de cuál es la verdad. Sí, exactamente. Acá me dice Lidia que le encantó, que ya te había escuchado en otra radio del Palomar, dice. Así que está ahí, escucha. Y quizá tengan material mío. Claro, debe ser. Sí, quizá tengan material mío. Muy bien. Así que ahí está Lidia escuchando de nuevo a Beatriz Villar. Bueno, y ¿querés que hagamos una pausita para relajarte un poco? No, yo querría hacerlo, si se puede, sin pausa, si dale, salvo que tenga compromisos. Como vos quieras. No. Yo querría cantar el primer tema que yo... Es la letra mía, la música es del maestro Mario Valdés, un gran pianista, un gran músico, que lo compuse este tema, Pañuelos Blancos, gracias a él. Forma parte de mi primer CD, Identidad y Memoria. Los dos tangos que canté forman parte de mi CD como cantora nacional, Volver en Guitarra. Y este tema lo estrené el 26 de enero del 2006 en la última marcha de la Resistencia en el escenario montado en la Plaza de Mayo. Y a las 3 de la tarde, que las madres daban una vuelta simbólica al cumplirse los 1000 jueves también, ese día, se detuvieron la ronda para escuchar mi tema. Fuerte. Y se silenciaron los redoblantes y las consignas y se hizo un silencio absoluto en la Plaza de Mayo para escuchar este tema. Y fue un intercambio de reverencias entre la cabecera de la marcha con las madres, portando su enorme bandera. Y yo, que tenía un nudo en la garganta cuando vi que se paraban ahí y nos seguían. Claro. Y hasta que no terminé el tema... No siguieron. No se fueron y ya verán ahora cuando lo cante que tiene como un final valseadito, que es creación mía hecha arriba del 318 viajando parada. Así lo creé, acá no hay Torre de Marfil, los nada, artistas populares no tenemos Torre de Marfil, viajamos en el 318 y de mientras, parado y componemos. Y mientras yo lo fui tarareando, y cuando yo empecé a cantar ese final valseadito, les empecé a agitar la mano en señal de despedida, y ellas todas, todas las madres empezaron lentamente a retomar la ronda alrededor de la pirámide agitando sus brazos hacia mí. Es decir, es un día inolvidable en mi vida. El día en que yo estrené este tema. Este tema. Y ahora lo compartimos en Sin Careta. Pañuelos Blancos. Danzando son las madres del coraje, abanderadas del pueblo que hoy les rinde este homenaje, con su dolor hecho grito por la justicia y verdad. Son mujeres que han parido un canto de dignidad. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Pañuelos blancos madres de la plaza, madres de la resistencia. Mi corazón las abraza y admira por su excelencia. Luchadoras por la vida de sus hijos, de los nuestros, que no olvidan que andan sueltos personajes tan siniestros. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Sin careta. Lágrimas que han hecho surcos en sus rostros indignados, cabezas blancas en canas y pies que tanto han marchado en nombre de los que fueron, de los que son y serán. Sus pañuelos son emblema de memoria y libertad. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. A las madres de la plaza, madres de la resistencia, mi corazón las abraza y admira por su excelencia. Luchadoras por la vida de sus hijos, de los nuestros, que no olvidan que andan sueltos personajes tan siniestros. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. Pañuelos blancos bordados con esos nombres amados. ¡Bravo! Te dije, Aixa, que esto era fuerte. Se nos emocionó, Aixa. Y sí, a mí me cuesta. Ay, mamita, te quiero mucho. A mí también me cuesta fuerte, cantarlo mucho. Vos sabés que cuando yo lo fui a grabar, lo grabé en el 2007. Hice muchas tomas de este tema. Primero que era mi primer tema vinculado a derechos humanos. Segundo que era para las madres, que no son cualesquiera personas, que son las más grandes mujeres que ha parido esta tierra bendita Argentina, que son ejemplo en el mundo. Que sí, no hay. No alcanza ninguna palabra. Y era mi primer tema y hice muchas tomas y me las llevaba a mi casa y yo escuchaba la angustia en mi voz y no me gustaba. Digo, yo no quiero transmitir. Ellas transmiten coraje o varios. Yo no quiero transmitir esta angustia que yo siento. Al grabar esto, se notaba, yo notaba mi pena al escucharme a mí misma cuando llevaba las pruebas. Lo grabé no sé qué cantidad de veces, hasta que fui una tarde con más oración encima, mi oración es Nammyo Horenge Kyo, y entré, fui sola, y entré ya con todas las guitarras grabadas, ¿no? A ponerle la voz, la voz. A las pistas, así como lo estoy cantando ahora. Y salió esta versión. Y cuando terminé de cantarlo, la verdad que necesitaba que al abrir la puerta alguien me estuviera esperando para poder abrazarme a esa persona y llorar. No había nadie para barajarme. Estoy rompiendo con eso de andar sola por la vida, ¿no? Desde siempre. Sí. Desde siempre. Estoy rompiendo, por eso tengo nuevas amigas, por eso tengo gente que me quiere, por eso gente que me atesora, que me acompaña, que me abraza, que me quiere tal cual soy. Y para mí es muy importante, porque eso es transformar el karma, hablando en términos budistas. Cuando salí, sentí que me descompensaba emocionalmente cuando salí de hacer esta versión que finalmente quedó. Todo lo que contuviste ahí para grabar, claro, te explotó de furia. Claro, pero no exploté porque necesitaba abrazos que me abrazaran para poder llorar. Porque llorar sola, la verdad que ante situaciones como estas donde yo venía, le hice escuchar las distintas versiones que iba grabando un montón de amigas. ¿Cómo lo escuchás vos? ¿Y cómo lo escuchás vos? ¿Y cómo lo escuchás vos? Se lo hacía escuchar un montón de gente. Por favor, escuchalo y hacerme una devolución, porque a mí no me convencía. Y la gente me decía que estaba bien, y para mí no estaba bien. Hasta que logré esta versión, que me sigue emocionando cuando yo la canto, porque son las madres. Sí, es muy... Porque son las madres. No, quería decir que como siempre Beatriz me trae y me saca de la memoria, digamos que está ahí, pero bueno, de las marchas de resistencia, que 89, 90, 91, 92, hasta que nació 93, que nació Nico, que después, bueno, iba, ya no me quedaban las noches, sino que iba... Y digamos, me emociona, no, digamos, por el hecho de que siempre rescato que ellas siempre fueron las que nos han marcado el cómo luchar, el cómo presentarse frente a toda una dictadura. Sí. Y lo que siempre me estoy preguntando es por qué las madres de las víctimas de femicidio, no hacen... las madres de las desaparecidas en democracia, no vamos por ese camino y nos ponemos ahí todos los miércoles, todos los jueves, todo, ¿eh? Bueno, es una iniciativa que pueden llegar a tomar distintas, discúlpame que te interrumpa, sí, distintas organizaciones, pero te voy a decir desde mi propia experiencia, porque algún día... No, rescato por ese lado, ¿viste? Sí. O sea, la fuerza que tuvieron en ese momento, ¿no? Sí, pero... Y ahora que estamos como, supuestamente, porque decimos desaparecida en Mugras, y vos decís, tenemos ahí algo ahí que tenemos que enredar, que juntar, que vincular. Yo me fui con las marchas, era el abril del 2001, y me fui con esas marchas. Yo volví, ya no estaban las marchas, están los pañuelos pintados blancos en... Pero claro, estaban los juicios ya, y en los 30 años después de, ¿no? De, sí, del pedido y del transcurrir, de pedir justicia, bueno, se cumple. Entonces yo por eso hoy te decía, tendremos que esperar 30 años, tendremos que esperar para que, digamos, todo lo que nos está pasando también a las mujeres... Se blanquee, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que las mujeres tenemos mucho que ver en esto. Los problemas de las mujeres los podemos resolver las mujeres. Y yo creo que da para otro programa. Sí, ya. Que da para otro... No, que da para otro debate, porque lo mío también podría haber sido un femicidio. Un femicidio de estar muerta en vida, eso también es un femicidio. Hay muchas formas de femicidio, sí, no únicamente el asesinato. invalidar a una persona para que desarrolle su carrera, para que sea madre de sus hijos. Sí. Algún día me vas a hacer el reportaje. Sí, lo vamos a hacer, y vamos a hacer la memoria. Vamos a hacer el libro. Sí. Porque yo tengo muchísimo para decir. Ya. Tengo mucho para decir sin hacer, haciendo hincapié en mi propia persona. No voy a dar nombres. No es necesario. No los voy a dar. Hay nombres que no los voy a dar. Pero sí puedo decir, desde mi propia experiencia, no únicamente en mi caso personal, sino en haber alentado a mujeres, a muchas mujeres, que las mujeres muchas veces somos cómplices del maltrato a otras mujeres. Sí. Entonces, acá, cuando se habla de patriarcado, yo muchas veces disiento cuando se limita al tema patriarcado. Porque acá también hay un matriarcado aliado, un matriarcado perverso, aliado con el patriarcado violento, del que muchas veces el feminismo no habla. Yo no me proclamo feminista, quienes me conocen ya lo saben, pero soy una gran defensora de los derechos de la mujer. Pero daría para otro programa, daría para empezar a armar la entrevista, para arrancar desde mi historia, pero yo he conocido un caso puntual y lo hago cortito porque quiero seguir con la performance que traje preparada, una persona a la que le habían transmitido una mujer a la que le habían transmitido la filosofía que yo practico. Y ella se parapetaba con su hija menor en una habitación del fondo de su humilde vivienda, en un lugar muy humilde de Fiorito, mientras el padre biológico, el marido de esta mujer, violaba a su hija mayor no vidente. Y la madre, en vez de defender a su hija, se preservó ella, y yo sé lo que es el acoso sexual en la convivencia, no el acoso sexual del piropo. No. El acoso sexual adentro de cuatro paredes, que es muy jodido, es muy jodido. Y esta mujer, los vecinos que escuchaban a la chica, y yo he estado varias veces en esa casa, y entonces la chiquita no vidente, que ya era púber, decía delante de la madre, estando yo, no, lo que pasa es que a ella no la quiere porque ella es gorda, yo soy linda, yo soy... Es decir, una cantidad de argumentos que realmente dan para hacer otro programa, dan para hacer otro programa. Pero esa madre, yo he pasado por muchas situaciones, y por hijos maltratados, no en el terreno sexual, pero sí en el terreno del maltrato psicológico. Yo he dado la vida por mis hijos. He dado la vida, me ha costado la salud y bueno, sí. Vos sabés unas cuantas cosas de mí. Y cuando las tengamos que escribir, las vamos a escribir y las vamos a decir con todas las letras por todo lo que yo he pasado. Pero esta mujer se preservó a sí misma y le entregó. Los vecinos apedreaban la casa porque escuchaban los pedidos de auxilio de la chica que estaba siendo violada con frecuencia por su propio padre, y la madre se protegía. Eso no es una madre mierda, eso es una mierda, y es una mujer. Entonces, si no justificamos a los hombres que ejercen violencia porque no tienen perdón, tampoco lo tienen las madres que son cómplices. La mía, cuando yo le iba a contar cosas que me pasaban puntuales, me decía, pobre fulanito, pobre mi marido. Sí, bueno, porque el machismo también está en las mujeres. Bueno, ¿no? Entonces no es patriarcado. Hay mujeres patriarcales. Sí, entonces. Sí. Ser mujer no implica tener una visión feminista, bueno, ponele por llamarlo de alguna manera. Lo de las madres en el sentido de la lucha. O sea, sí, y aparte en un momento donde ahí sí había que militar. Ahí sí era. Bueno, por eso, no, entonces... no somos militantes debatiendo en el programa de Mirta Legrand. No, para nada. Y decir que quizá estaríamos desaparecidos si hubiéramos vivido en los 70, yo qué sé, pues es una falta de respeto a los que realmente están desaparecidos. Sí, qué cosa que me molesta esa también cuando la... Bueno, eso lo dijo un actor conocido, sí, y a raíz de eso... No lo vi yo. Bueno, se generó un debate en mi muro y pasarán otros muros. Pero... muchas veces esto de que decir... ¿En qué partido estuvieran los compañeros si estuvieran vivos hoy, no? Y viste que se escuchó hasta de Maxi Darío mucho también, si estuvieran, serían de acá, serían de allá, no sabemos, no se puede. Bueno, por eso, entonces decir, si yo hubiera tenido 17 años en los 70, yo hoy estaría desaparecido. No, mira, querido, yo desde los 15 años milité y estoy viva. Y estoy viva porque no me tocó... porque tenía que cantar para mis compañeros y para las causas justas y para las mujeres violentadas, claro. Y porque tenía misión para cumplir. Y los desaparecidos también las tenían, pero bueno, a mí no me tocó. Hay cosas que no tienen una explicación lógica, sí, de con qué criterio se selecciona el que vas a hacer pelota. Pero tuve un dios aparte, como dicen las mujeres de otras generaciones, tuve un dios aparte, pero... Dejemos, respetemos a la memoria de los desaparecidos, respetemos, por favor, y no digamos que... aparte, que termina contradiciéndose, porque leí el posteo mejor hoy, diciendo, agradezco haber nacido en esta época. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo agradezco haber nacido en la época en la que nací y haber luchado contra la dictadura y haber corrido el riesgo de ser una desaparecida... y haber esperado todas las noches durante 7 años que me vinieran a buscar con pánico a ser torturada. Agradezco pertenecer a la gloriosa generación del 70, donde no íbamos a lo de Mirta Legrand, sino que estábamos en las fotos de los servicios de inteligencia y en las listas negras, donde quizá todavía esté yo y no me importa. Bueno, seguimos con la obra, seguimos con Beatriz Villar en el piso, y esto es así. Es dulzura y soy brava y tristona. Todo junto, revolución, dulzura, amor, es la vida. Claro, el que quiera encontrar, en general una persona, pero el que quiera encontrar en mí, sea quien sea, sea madre, hermanos, hijos, amigos, amores, una persona monocorde. Olvídate. Olvídate, porque yo soy una persona temperamental, pasional, que si se pone triste, se pone muy triste, si se enoja mucho, si se ríe, se recontra, caga de risa. Pero quizá creo que la cualidad, tengo muchos defectos, y lo sé, pero la cualidad más envidiada, por mis detractores momentáneos, ¿no? Es el coraje. Soy una mujer de coraje que enfrenta su miedo. No una mujer sin miedo. Soy una mujer de coraje. Nada mejor que eso, ¿no? Que tener coraje y poder ir enfrentando los miedos, porque eso te asegura poder enfrentarte a todo tipo de miedos. A todos, y aparte que si no sintiera miedo en ningún momento, no sería un ser humano. Algo está mal. Algo está mal. ¿Qué me pasó? Bueno, seguimos. ¿Qué querés hacer, Beatriz? Mira, ojalá Dorian, Cuevas... Pane o Panes, creo que es el apellido de la madre, desde Santa Bárbara, Chile, ojalá haya podido sintonizar. Si no, le vamos a acercar la grabación. No, por supuesto. Pero la última grabación mía, que no figura en ningún CD, que es muy reciente, es un tema mío para su papá, para Miguel Cuevas Pincheira, desaparecido pocos días después del golpe fascista de Pinochet en Chile en septiembre de 1973, y mi gira por Chile en septiembre va a empezar en Santa Bárbara. Voy a bajar del avión en Santiago me voy a ir a la terminal de buses, que me va a llevar un amigo, y de ahí voy a viajar entre 8 y 10 horas en micro para llegar a Santa Bárbara y para hacer mi presentación para el aniversario del golpe el 11 de septiembre en Santa Bárbara. Había amigos míos chilenos que no sabían dónde quedaba. No lo juzgo, porque yo también hay lugares de Argentina que no sé dónde quedan, pero no sabían dónde estaba Santa Bárbara. Octava región, los cuerpos parecen haber sido tirados al río Biobío. Y yo grabé, gracias a la gentileza de Martín Garrido, que ofrendó, es la primera vez que grabo con él. Así que cantar con la pista, es la primera vez que voy a cantar con la pista. Si estás escuchando Dorian, o escucharás la grabación, mis respetos a tu madre, a todos los desaparecidos de Santa Bárbara, y en especial a tu padre, Miguel Cuevas Pincheira. Va este aire de cueca de mi autoría con guitarra, guitarrón y bombo a cargo de Martín Garrido, que ofrendó generosamente su estudio de grabación para que yo fuera a hacerlo. Así que espero hacerlo lo mejor posible, porque es la primera vez que lo voy a cantar con la pista. Nunca lo canté, lo grabé hace muy poco. Cuevas Pincheira Miguel, chileno mi compañero, su oficio el de zapatero, admirador de Gardel, Santa Bárbara el lugar donde construyó su nido, no está desaparecido, viven los que supo amar. En Dorian su hija menor, que lo extraña día a día, tan profundo su dolor, la espera es una agonía, por su padre eterno amor, que es triunfo de la alegría. Cuevas Pincheira Miguel, chileno mi compañero, su oficio el de zapatero, admirador de Gardel. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Qué emoción, si está escuchando ahí de Chile, debe ser bien fuerte, ¿no? Sí, yo ya lo he subido a Goear, lo ha podido escuchar la mamá, que es líder de la lucha por los derechos humanos en este lugar, básicamente agrícola. Son cinco hermanos, Dorian es la más chica, y bueno, es mi contacto de Facebook, y a través de ella nació este contacto ya desde el año pasado. El año pasado no pude organizar mi visita a Santa Bárbara, y este año inicio, y va a ser una gira gitana realmente, porque de un lado voy a otro y voy a estar en distintas casas. Si me ofrecen hospitalidad, quienes a pulmón van a ir organizando. Sí pido presupuesto para los que sé que pueden pagar. Claro. Para donde hay dinero para campañas electorales que son caras, para donde hay diputada nacional, para donde hay concejal. Este es mi trabajo. este es mi trabajo militante, pero es mi trabajo. Sí, sí, sí. Y pocos lo quieren entender, porque es fácil de entender, es fácil. Yo canto, me tenés que pagar. Yo, claro. Mi CD me lo tenés que pagar, mi libro me lo tenés que comprar. Es decir, esto es así. Pero donde no hay recursos, y yo sé que no los hay, y sé que hay mucho dolor y hay mucho olvido, ahí sí voy y canto gratis. Y no tengo cómo pagar la hospitalidad. Claro. Y no tengo cómo pagar el amor y la confianza de recibir en tu casa y brindarle una cama y comida a una desconocida como yo, porque no nos conocemos las caras. Bueno, pero viene a ir por los compañeros y compañeras chilenas entonces que la reciben a Beatriz y no se van a arrepentir, porque se van a llenar de emoción, de alegría, de memoria, de todo junto, porque aparte es una memoria sana, es una memoria que te moviliza, no que te hace quedarte en el tiempo y no mirar para adelante, sino que te hace ver para atrás para poder impulsarte más alto, digamos, para poder seguir adelante y construir desde el conocimiento de lo que ya pasó y desde aquellas cosas que los compañeros dejaron para que sigamos agitando y consiguiendo. Sí, porque realmente yo siempre digo que toda mi obra está atravesada por el respeto, la necesidad del respeto a la dignidad suprema de la vida como valor prioritario. El Papa decía primero la patria, después los negocios, porque, bueno, medio le estaba pegando a Cartés, ¿no? Al presidente del Paraguay. Pero primero la patria, no, primero la vida, porque la patria es una construcción teórico-política ¿quiénes son la patria? La patria somos las personas, la patria no es una entelequia. Entonces, primero la vida, ¿no? El respeto por la vida de todas las personas. Por eso toda mi obra defiende la vida de las mujeres, la vida que ha sido tronchada de mis compañeros y compañeras desaparecidos, la vida de quienes son asesinados por el gatillo fácil, toda vida también, la vida del policía que es asesinado también. Y esto no lo dije nunca, porque digo, si defiendo la vida de los policías, se me van a venir encima unos cuantos para van a decir, vos defendés la yuta. No, yo no defiendo la yuta. Yo a la yuta no la quiero. Pero... El ser humano. Es que decir, hay atrás del yuta. Todo yuta tiene atrás un ser humano. Bueno, totalmente. Entonces, a Tere, ojalá que pueda estar escuchando. María Teresa Nasser, del barrio Santa Marta, de Lomas de Zamora, que tiene el comedor Aleí Darío, que hace una obra maravillosa. Le acaban de matar un sobrino que hace 4 meses que entró en la policía, que era un pendejo, y no sé ni quién lo mató. No me puse a ver quién lo mató. Lo mataron. Sí, punto. Entonces, acá la vida del policía no vale menos que la vida del delincuente. A Mariano Wittis, que está homenajeado en Pintaremos hasta el Cielo, lo toman de rehén en el año 2001, si mal no recuerdo, en un asalto a un banco. Y él estaba con una amiga y, bueno, podría haber zafado y que la amiga quede engrampada, pero decidió proteger a su amiga y quedar engrampado. Él fue tomado como rehén. Y la policía, y se lo llevaron los ladrones del banco, los asaltantes, se lo llevaron como rehén a Mariano Wittis, que era director de coro, que tenía 23 años, que era una promesa de ser humano, de joven. Raquel Wittis, una leona, una luchadora, la verdad, para hacerle un programa entero, de Zona Norte. Lo fusilaron por la espalda a los dos. Fusilaron al chorro y fusilaron al rehén. Sí, una locura. Entonces, a ninguna persona se fusila. En la Argentina no existe la pena de muerte, gracias al universo. No existe la pena de muerte. No podés matar a nadie. No podés fusilar a nadie, ni al chorro, ni al policía, ni a nadie. Sí, todo... no, la vida es la vida, no importa después. Bueno, por eso. Después, el que comete delitos, el que tortura, el que secuestró, el que maltrata, el que viola, en fin, el que ejerce maltrato psicológico, que es muy difícil de demostrar y que bueno, yo creo que se llenan, que tenemos que construir una cárcel especial para los que hacen maltrato psicológico. No, tenemos que poner reja en la frontera, ¿viste? Entonces, el valor de la vida, que nadie tiene derecho a tomar la vida de otro. Hoy María Teresa Nasser, como tantas otras familias, está llorando. Ahora, si determinado policía hizo atrocidades, pues que sea juzgado por esas atrocidades, con todo el peso de la ley. Con todo el peso de la ley. Pero nadie tiene derecho a matar a nadie. No. Si nadie tuvo derecho a matar a nuestros compañeros, a los militantes, a Luciano Arruga, a Mariano Ferreira, a Carlos Fuente Alba, a Julio Jorge López, si nadie tuvo derecho, nadie tiene derecho a matar otras vidas. Porque, ¿quién? Sí, bajo ningún justificativo. No hay justificación. Es decir, ¿bajo qué? ¿Desde qué autoridad vos podés decir que esta vida es valiosa y esta vida es una mierda? No, la vida es vida y es sagrada. Que en algunas vidas predomina el mal, es otro tema. Es otra cosa. Es otro tema. Y yo querría, no sé, bueno, quizás ya vayamos finalizando, no sé los horarios. Sí, nos quedan menos de 15 minutos. Son y 18 y 30 tenemos que cortar. Ah, pero venimos bien. Venimos joya. Venimos bien, venimos ágiles entonces. Yo escribí un relato que después presenté en algunos concursos para María Teresa Nasser del barrio Santa Marta de Lomas de Zamora, cuya obra conozco. A ella la conozco, al comedor lo conozco. Y tuve la satisfacción, como escritora lo diré, porque a mí la falsa humildad, salgo toda despeinada, ¿no? Porque yo con los auriculares me despeino todo y quedo hecho una bruja. Pero no importa, porque estoy cómoda con los auriculares. Este relato que voy a leer fue publicado hace muy poco por el número 3, en el número 3 de la revista Liber Populum de México. Mira. Entonces, cosas que quizá acá no trasciendan, le dan más importancia a escritos míos en España, en Paraguay, que hay otro tema después, para otra vuelta, de una escritora paraguaya que está haciendo una gran labor en la lucha contra el cáncer y que arma, ahora va a salir, se está terminando, prácticamente terminada la segunda antología, y somos todas poetisas de habla hispana y casi todas latinoamericanas. Mira qué interesante. Muy interesante, Mabel Coronel Cuenca, una joven luchadora por la vida, y dona todos los derechos de las antologías a una fundación en Paraguay que se llama Apostar por la Vida, que lucha contra el cáncer. Mira. Y yo tengo muchas ganas, más allá de que quizá termine pagándose los pasajes ella, ojalá se los pudiéramos pagar nosotras, pero o que los podamos gestionar, la verdad que no sé. Pero de algún modo tenemos que lograr que ella venga con la antología y la presente en la Argentina. Porque ella le da lugar a muchas escritoras argentinas, no únicamente a mí. Para estar allá pudiendo presentar sus obras. Para presentar las obras. Así que de verdad que quisiera que Mabel pudiera viajar a la Argentina, como yo tengo muchísimas ganas de ir al Paraguay por muchos motivos, porque también bueno, en mis obras están, hay poemas y marcos históricos para los 6 campesinos que están detenidos, sí, injustamente, y sobre la masacre de Curuguatí, que los familiares le han pedido al Papa. Especialmente me quiero arreglar el pelo. Dale, que los familiares le han pedido, y los luchadores comprometidos de Paraguay le han pedido al Papa que por favor se solidarice expresamente con las víctimas de la masacre de Curuguatí, que ocurrida en el 2012, que son luchas de los campesinos sin tierra en Paraguay, Desde 1989 al día de la fecha han sido asesinados en Paraguay 100 dirigentes campesinos. Sí. 100 dirigentes. Yo participé en uno de los encuentros de mujeres que se hacía la mesa de compañeras feministas latinoamericanas. Hace un par de años vino una compañera de Paraguay y contaba toda la lucha que están teniendo allá en Paraguay los campesinos y las campesinas, y fue muy fuerte escucharla, porque ella decía que los jóvenes estaban yendo porque no hay trabajo, porque no hay dinero. Muy fuerte decía que estamos quedando solamente los viejos, y si seguimos así va a desaparecer Paraguay porque no hay juventud. No, quedamos solamente la gente grande, y están pasándola feísimo por esto que decía que ellos quieren un pedazo de tierra. Y bueno, hay estadísticas, ¿no? Donde un puñadito de terratenientes, el latifundio es la estructura fundamental, sojera con transgénicos. Que están generando enfermedades a toda la población paraguaya. Te cambio los auriculares, porque esos se te están desarmando todos encima y te están llenando de cositas negras. Así que bueno, mi solidaridad con... Ese se escucha mejor, ¿eh? Sí. Este estaba mal. Bueno. Mi solidaridad con el pueblo paraguayo, con sus organizaciones campesinas, con las víctimas, los familiares de las víctimas de Curuguatí, que en realidad quieren... Ahora están juzgando a los sobrevivientes de Curuguatí. En vez de una locura. En vez de juzgar a los que mataron a los campesinos de Curuguatí. Entonces... Fracasó el gobierno de Cartes en que la gente no apareciera con sus pancartas a la pasada del Papa. Y bueno, sobre la visita del Papa, 3 programas, así que no me voy a meter con el Papa. No me voy a meter con el Papa porque quiero homenajear a Teresa. Vamos a ver. Tere es la reina del castillo. Tere es la voz del clamor silencioso de los humildes del barrio Santa Marta de Lomas de Zamora. El comedor es su vida. Hasta dejó su trabajo porque le restaba tiempo para los niños, los chiquis, como ella los llama. Las familias concurren en busca de comida, de ropa. Sus voces necesitadas piden con pudor. Los niños asisten a la juegoteca y sus voces tornan en risas y en bullicio de el que Tere ya no concibe la existencia. Teresa les habla, su voz firme y amorosa les enseña a cuidar y ordenar los juguetes. Esta heroína alza su voz en nombre de sus vecinos y vecinas, pide, suplica para los chiquis, para su merienda, pañales para los bebés, para el apoyo escolar, para la cena de los hambrientos ignorados, para los pies descalzos, para los cuerpecitos con frío. María Teresa Nasser nació en Monteros, Tucumán, el 5 de enero de 1961. A los 20 años se fue de su casa con sus 4 hijitos. Su primer esposo era alcohólico y golpeador. La insultaba mucho. Violenta, esa voz cobarde y resentida. A los 23 se enamoró de José, quien le ayudó a criar a sus hijos. Con él tuvo 2 hijos más, 6 hijos, 6 cesáreas. Festejaron los 15 de las nenas, hicieron su casa. Cuando asesinaron a su hermano, Ale, lo velaron en un comedor de su barrio al que Tere fue acompañada por vecinos. Uno de ellos le dijo, mira, Tere, qué lindo, un comedor. Y nosotros no tenemos nada en el barrio. En ese mismo instante un nuevo comedor nacía en el dolorido corazón de Teresa. Y la tragedia se transformaría en la misión que se abría ante sus ojos como un horizonte nuevo. El vecino habló. Tere escuchó y concretó el sueño. Años después hirieron a su sobrino Darío y a su hijo Carlos. Solo este sobrevivió, su sobrino Darío no. Ahora le acaban de matar el otro sobrino. Obtenida la personería jurídica, el comedor lleva el nombre de su hermano Alejandro José Nasser y de su sobrino Darío Daniel Díaz, asesinados a los 29 y 24 años respectivamente. Ellos son los inspiradores de la solidaridad sin límites que Tere y su esposo José practican los 365 días del año en su nombre. Juntos, hace más de 10 años que trabajan para hacer del comedor un cálido nido, digno, contenedor y amoroso. Ay, Tere, quisiera poder hacer de tu bendito comedor de sueños el palacio que merecen los humildes. De todos modos, el comedor Ale y Darío es el castillo de los pobres de Santa Marta. Vos, su reina, y José, el rey. Un coro de aladas estrellas, de infinitos soles, de lunas llenas, de pájaros libres, cantan un himno de alabanza y protección para Teresa y sus chiquis. El comedor Ale y Darío queda en la calle Neuquén 13, entre las calles Falucho y La Fontaine, barrio Santa Marta, a 2 cuadras de la Plaza Santa Marta y a 1 cuadra de Martín Rodríguez, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, República Argentina. El celular de Teresa Nasser es 15-68-980477. Este relato ha sido publicado en el ejemplar número 3 de la revista literaria Liber Populum de México. Muy lindo. Ahora me hizo llorar a mí. Ella no se podía ir sin hacernos llorar a las dos, ¿ves? No sé si llega a quedar algún minuto o no sé si ya nos vamos. Canto Gracias a la Vida como final. Por favor, sí, pero sí, por que favor. Qué mejor final que ese, ¿no? Esto era es el cable el que está mal. Bueno, entonces nos vamos a ir ya despidiendo y dejamos, nos vamos con Gracias a la Vida directamente, sí, como tema final. Aixa, muchas gracias por haber venido y quedarte y compartir y por enredar, como siempre, vínculos, lazos, no, luchas. A ustedes, a este espacio, como siempre. De verdad, muy muchas agradable. Gracias. Jonathan, ¿me estás escuchando por micrófono o no anda esto? Sí. Bueno, gracias Flavia. La fotógrafa. Gracias por venir después de la noche de anoche, que no te ponía una ficha, Jonathan, a que estés acá. Pero bueno, el ajite está en el oeste, dice. Voy a decir eso solo nada más. Bueno, gracias a Flavia también, que no la mencioné en ningún momento porque no tenía presente su nombre. Que estuvo sacando fotos, filmando, todo. Siempre está ella ahí, lucha en la sombra, le llamamos a eso en budismo. Ahí está. Y gracias a vos, Vanina. No, gracias a vos por estar acá, traer todo, organizarte, compartir todo tu arte con nosotros, de verdad que es maravilloso. Para mí es una oportunidad que no se me da todos los días, los medios no son de abrirme muy seguido a mí las puertas. Ellos se lo pierden. Y bueno, basta con una puerta abierta con sinceridad, con empatía, con amistad, con un compromiso compartido por la vida, por la felicidad de todos. Y seamos felices nosotras, porque no hay forma de contagiar si no es desde la propia felicidad. Yo no le puedo pedir al otro que sea feliz si yo vivo hundida en la tristeza. Entonces voy a tener que librar mi propia batalla contra la tristeza, contra mi propia debilidad, para ser un ejemplo de alegría, de júbilo, de agradecimiento por estar viva, porque la vida es un tesoro invaluable. Un solo día de vida vale más que todos los tesoros del universo. Vivamos con ese júbilo y con esa gratitud en nombre de quienes no están y para quienes están, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras generaciones,